espacio publicitario. Es ese ritmo frenético que acelera tu corazón. Es esa vibración que va subiendo desde tus pies. Es ese gruñido que nace de tus entrañas. Vortex Rock 103.1 es el espíritu del rock. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidos esta semana. Gracias por los aplausos, gracias por los saludos. Sí, soy la imagen de un padre reciente, joven y apuesto. Sí, joven y apuesto. Con la... Un poco ojeroso. Y blanco. Un poco ojeroso. Sí, un poco de más. Pero bueno, me viene bien esto para la balanza porque voy a bajar esos 2 o 3 kilos que andaba necesitando con toda facilidad. Pero tenés que dormir un poco, Nero. Tengo que dormir un poquitito más, es cierto. Pero bueno, son cosas que pasan. Ya aquellos que son padres lo saben. La diferencia entre tener el primero y el segundo es abismal. Lo canchero que fui, lo canchero que estuve todo el tiempo, como si fuera algo de toda la vida. Sí, ¿no? Ahora pasa esto, ahora viene esto, claro. Ahora van a hacer aquello. Y la facilidad con la que manipulás al bebé cuando tuve a Violeta, la primera, todo me daba terror. Iba así todo el tiempo con guantes embebidos en alcohol en gel. No sabe ni cómo agarrarla. Ahora está, así, tic, tuc, tac, tuc, tomá. Ahí viene, ahí va, así que... Eso es genial. Gracias de nuevo a todos aquellos que me saludaron por el nacimiento de Emma, mi segunda hija. Hoy vine porque hoy es un día muy especial. No solo estuvimos con Nickelback recién, charlando con los 4 integrantes de la banda en Tenemos Malas Noticias. La verdad, muy linda nota, muy simpáticos ellos, muy buena onda, muy buena predisposición. Y la verdad es que celebramos que haya venido Nickelback finalmente a la Argentina. Aunque sea como teloneros de Bon Jovi, como un puntapé inicial, viene bien. Ojalá que la próxima sea con un concierto de ellos solos. Y tenemos visitas hoy. Va a estar con nosotros Ed Mota, un señor de Brasil. Edgy. Que va a estar tocando en Niceto. AOR, se llama su disco nuevo, está editado acá en la Argentina. Es un tipo que, bueno, lo habíamos anticipado la semana pasada, ¿no? Sí. Yo quiero... No sé si debatir es la palabra, pero conversar con él a propósito del título de su disco, porque es toda una declaración de principios musicales. Decíamos que AOR es una descripción, es un formato, nace como un formato radial para difundir, entre comillas, otro tipo de música, corriéndose un poco de las radios de éxitos para poner canciones que no son necesariamente cortes de difusión, aunque realmente eso no terminó siendo tan así. Y la música que él hace pasa más... Willis, no tiene nada que ver con al pibe, por favor, me trajeron la comida. La música que él hace, no, tiene un poco de... ¿Sabes a qué me hace acordar muchísimo? ¿A qué? A ver. Este disco, por lo menos, no escuché lo anterior, vos sí, así que me podrás decir. Spinetta Jade, por ejemplo. Y es medio, es funky, soul, algo de jazz. Sí, es medio jazzero. Sí, mucho bajo. Alguna cosa de Serú Girán, por ejemplo, me hace acordar algunas canciones, ¿no? El bajo de Pedro Aznar, no sé. Claro, qué Trelles. Claro. Me hace acordar a Al Jarreau. No sé, Al Jarreau, también, no sé, cosas como... Cosas, ¿no? Pat Metheny, Weather Report. Me hizo acordar un poco a ciertas cuestiones de Santana sin los ritmos latinos que tiene, sí, que tiene Santana. Pero sobre todo a Spinetta. Y casualmente el hijo de Dante, hijos, sí, ¿no? Canta en una canción, sí, y va a estar en el concierto de Ed Mota, Dante Spinetta de Curiaqui. Y lo que queda instalado como AOR en la industria de la música es el sonido de rock, pop, tipo Foreigner, Boston. Para de viejos. Hecho. ¿Suavezón? No sé si para viejos, sino rock melódico. Sí. Sí. De hecho, en Estados Unidos, no, en Inglaterra, donde sale la Classic Rock, la revista Classic Rock, de rock clásico, hay varios desprendimientos. Uno es blues, hay una revista de blues, el otro es prog rock, y hay una que se llama AOR. Y tiene material de todo este tipo de grupos a los que estamos haciendo referencia. Nada que ver, me parece, con la descripción de Ed Mota. Así que bueno, lo vamos a charlar. Parece que es un gran melómano que sabe mucho de rock argentino, que tiene una innumerable cantidad de material discográfico en su casa. Es un osito, de tratar de. Es un bien, señor, ¿no? Grandote. Sí, es un señor grandote, tiene una imagen muy particular. Y es uno de los invitados que vamos a tener hoy, en un ratito con nosotros. También va a estar Simon Reynolds, que es un crítico de música reconocido en todo el mundo, que ha venido para dar algunas charlas y algunas entrevistas. Y por suerte vamos a poder tenerlo acá. Uno de sus últimos libros, si no es el último, se llama Retromanía. Y justamente ahí, mientras vemos a Ed Mota en Vortrex.com, justamente habla de esta última era de la música, que tiene que ver con todo lo retro, ¿no? Esto de volver a las fuentes y de grupos, al menos así lo entiendo yo, que no he podido leer su libro, con todos estos grupos que revisitan su pasado y que tocan discos completos, y que hay además nuevos grupos que logran cierta trascendencia por parecerse a los viejos grupos. Sí, sobre todo se me ocurre a bandas de los 70, ¿no? Sí, Zeppelin, sí, por ejemplo. Más que nada, ¿no? Más que nada. Hablando de Spinetta, ayer cuando me iba, estaba probando sonido Giovanotti. Y no, te acordás que acá nos dijo en la nota que para él siempre andaba atrás la búsqueda de la canción perfecta, y la canción perfecta para él era Muchacho Ojos de Papel. Y estaba en la prueba cantándola. ¿Y qué onda? Y era una versión así medio light. Estaban probando, iban. Y él cantaba arriba de la guitarra. Pero era curioso, porque un italiano escuchar Muchacho Ojos de Papel es como mínimo raro. Pero me llamó la atención que fuera tan consecuente con ese pensamiento que dijo acá al aire. A ver. Sí. Y es un tema redondito, la verdad que es lo que dijo el inmejorable, ¿no? Sí. Gracias a Javier, el perro urbano, por los regalitos para Emma. Y hoy me llamó la atención que llegó un disco grabado que se llama El Gato Urbano. Mira. Sí. Pongamos un ring, ya. Para vos, Juan, escuchalo, me decís de qué se trata. Agradezco algunos lanzamientos que seguramente ustedes ya han agradecido. Por ejemplo, el de La Mala Rodríguez, el nuevo. Uy, se llama buenísima La Mala. Bruja. ¿En serio? El nuevo de Carajo, Frente a Frente. Sí. Kings of Leon con Mechanical Bull. Babasónicos, sí. Romanticísmico, que viene con una bombita molotov tipo perfume. ¿Alguien la encendió? ¿Qué es cera? ¿Es una especie de vela? Parecería. ¿Sí? Probemos. Algo Real, nuevo de Leo García, algún material under también que me estoy llevando por acá, así que muchas gracias a todos. Estamos comenzando Doble Nada hasta las 6 de la tarde, son las 2:20, hoy toca Nickelback con Bon Jovi, 19:30 Nickelback, 21 horas Bon Jovi en Vélez, y están ya los horarios de Maiden para mañana, puertas 4:30 en River, 6:30 toca Ghost. Temprano. Tenemos una nota con Ghost. Bien. Creo que lo voy a abrazar. Te va, no, y besar. Va a estar todo transpirado con la pintura esa, te va a manchar todo, el viejo. Quiero ver si es pintura o si es careta, porque algunos dicen que es pintura, otros dicen que es máscara. No, para mí es pintura. Para mí también. ¿Pintura decís? Sí. Juguemos un café con leche. Si es máscara, pagas vos. ¿Sabes que no sé cómo salió ese partido? A Mili ya le gané una merienda completa, porque apostamos por el nacimiento de mi hija. Él dijo que nacía el sábado, yo decía que nacía el domingo. Nació el domingo a las 3 de la mañana, sí, así que a Mili me debes una merienda. Y Telmito perdió una vez más con Sacachispas. No mienta. 2-1. ¿Cómo no salió mienta. Telmito? Perdió 2-1. No mienta. ¿Cómo salió Telmito? No, no mienta, que ganaron. Te abrazo. No, Telmito. Dios mío, te lo dije. Soy la cábala sin quererlo. Vamos, Telmo, carajo. No, ¿sabes que siento ahora un enorme peso sobre mis espaldas? Tenía el ascenso a 2 metros de mi vida todos los días. Todo el tiempo. No me daba cuenta. Una vez más aplica la frase del hombre araña: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que, Dios mío, ganó Telmito. Ganó su primer partido. Sí. Y se renueva la emoción. La merienda para el domingo. ¿Vos sos de Telmito? ¿Con quién juega Telmito? Yo soy de Argentina, el Quilmes. Yo nací en Quilmes. Escúchame, mirá lo que voy a decir. Yo sé que vos vas a hacer a oídos sordos a lo que voy a decir ahora. Pero yo no apuesto nada. ¿No? ¿Qué? No apuesto nada. ¿Estás loco? Hoy no quiero ser la cábala de Telmito. No. Va a venir la gente y te va a pegar porque hoy yo ya recibí amenazas de que te apueste nuevamente. Ya sos. Pero no pueden ustedes depositar su fe en mí. Sos Gustavo Carlos Olmedo, el único responsable. Sos el falso ídolo de ellos. ¿Sabes? ¿En serio? Sos el becerro dorado de San Telmo. 2-1 ganó. 3-1, goleada encima. Tres goles al puntero. ¿En serio? Sí. Jugó bien. Bajo la lluvia. Hoy recibirme con un balde de café con leche. Te lo pido por Dios. ¿Querés 10 café con leche? Pedilo ya. ¿Con quién jugamos entonces? Con Argentino de Quilmes. En Quilmes. ¿En Quilmes? Domingo 2 de la tarde. Domingo 2 de la tarde. ¿Bases? Sí, voy. Hago la reparizamos. Yo sé que esto me va a costar carísimo. Porque Telmito llega a perder y me van a odiar todos los 14 fans de Telmito. Y van a venir todos en un taxi a putearte. Lo tuyo es clave y fundamental y principal, pero hubo otra cosita en el medio. ¿Qué pasó? ¿Hiciste un trabajito? Se trata de eso, no lo hice yo exactamente. Oh. Pero ¿te acordás que la otra vez les conté fuera del aire que había alguna cosita rara, extraña ahí? Sí. ¿Y la sacaron ya? Fueron una brujita. Pero vos decías que había ahí una mano negra, un embrujo. Había un trabajo, señor. Un trabajo sobre Telmito. Sí, en contra de Telmito. ¿Quién lo había? Contra Telmito. Sabemos hasta quién lo hizo. ¿En serio? Sí, sí. ¿Es una persona o es una entidad? Lo pidió un familiar directo de una persona que trabajaba en San Telmo. No, ¿en serio? Fue despedida. Un traidor. Fue despedida. ¿Por qué? Mala praxis. Mala praxis. ¿El técnico? ¿El técnico anterior? No, era un... Creo que masajista. ¿Masajista? Sí. Y a los 6 meses fueron un familiar directo del señor a una brujita y pidió por el mal. ¿Y ya se deshizo ese mal? Ya ganamos, señor. Pero pará, yo tengo una pregunta. Tiembla Bianchi. Yo voy a una bruja para decir, mira, la vez sabés que Guasno me cagó plata, hacele el mal. Me liquidaste. Está bien, pero ¿y vos cómo deshacés ese? Porque vas a otra bruja y ¿quién tiene más poder? ¿Cómo se sabe? La mía. ¿Por qué? Porque le pagué más. Ah, ¿quién pone más taraca? Claro. Yo le di 100, mola 150, el poder de ella es mejor. Te deshace. Ah, listo, entonces está bien. No era, y se confirma, esto no tuvo nada que ver la viejita doña Rosa en la malaria. Cuando esparcieron las cenizas de ella. Que todos la estábamos culpando ya. Una legendaria hincha de San Telmo. Te he escuchado decir graves improperios aquí fuera de aire, refiriéndote a la pobre señora. Lo bueno de todo esto es que la fe... Así como la desgracia se renuevan partido a partido. Porque por esto que vos estás diciendo ahora puede perder todo fundamento después del próximo partido si Telmito pierde. O empata es la buena senda. Empate en Quilmes está muy bien. Y después jugamos el miércoles con la Ferrere. Mucha apuesta, a ver, esta semana. Y nosotros no jugamos el pase hoy. Déjate. Octavo, cuarto de final, de la Copa. Liga de la Loja. ¿Sabes que si perdés me voy hasta tu casa? ¿Con quién juega River? Con Liga de Loja. Que perdió River el primer partido. 2-1 ya, ganando 1-0 acá pasa. No te rías, Gustavo. Ah, bueno, puedes perder. Nos robaron en empate ese partido. Nos anularon un gol que no fueron usados. Estábamos repasando los horarios de mañana. Sí. 4:30 se dan puertas. 6:30 toca Ghost. Mal horario para ver a Ghost en un estadio gigantesco como River. No te asustas ahora. Ojo, que igual lo decíamos con Gallo el otro día. 7:50 ya es de noche. No, ya no. ¿Sí? ¿No? Para mí no, para mí ya está oscureciendo 7:00. 7:00. Pero con el humo y la iluminación algo vas a poder hacer. No te digo 6:30, pero... Mira, esto es en Brasil. Guasno Ghost. Guasno Meritu. Buenísimo. Guasno Meritu. Guasno Meritu, genial. ¿Quién fue? ¿Sebastián, el creador de esto? Lo que costó pintarte la cara, hermano. Realito, loquito. Ahí estamos viendo a Ghost, una de las grandes revelaciones del rock de los últimos años. 19:40 toca Slayer. Debo decir que, curiosamente, la presencia de Ghost ha opacado, en alguna medida, la de Slayer. Sí, que es una de mis bandas favoritas en vivo. Aunque tengo que decir que, con dolor, si bien Slayer siempre es una máquina asesina de rockear en vivo, con dolor digo que llega un Slayer disminuido, porque, bueno, murió Jeff Hanneman, el guitarrista, y Lombardo, el baterista, fue despedido una vez más. Eso es maquillaje, Sí, ya, claramente. Esto tiene... es Rock in Vivo, Rock in Rio. Sí, señor. Tiene un lente de contacto, ¿viste? La voz acá es medio polémica. Qué rara, ¿no? La voz. Sí. Pero en el coro la rompe. Hay pista igual, ¿eh? Igual, bueno, hay que ver... El sonido acá. Sí, hay que ver el sonido. El otro día decíamos, le damos la derecha porque estamos viendo de YouTube, bueno. Claro, vamos a ver, la transmisión no fue de lo mejor, o por ahí el sonido del grupo no fue el mejor. Hablando de Ghost, sabés que tenemos Meet and Greet, ¿no? Sí, sí, escuché que hay que... tiene que enviar su foto caracterizada como Papa Emeritus o como un papa cualquiera. Ayer teníamos al Cristo este que bien, está en carrera. Bien, muy bien. Muy bien. La mandan a @Vorterix, ahí. Qué buena que está. Sí, buena foto, buena foto. Este Eduardo Bazán. Sí, yo creo que ya ganó por ser el primero. Muy prolijo. Además, muy bien. Sí, sí, muy prolijo el gorro, bien cortado. 19:40 toca Slayer y 21 horas Iron Maiden. A las 9 de la noche Iron Maiden va a estar tocando mañana. Campos ya totalmente agotados. Sí, sí, quedan pocas plateas, pocas ubicaciones. Sí, platea baja y media también, ¿eh? Agotado. Sí, no queda casi más. Nada. Maiden casi agotado en River. Así que... ahí está. Maiden en Río. Maiden England, esa es la lista de temas. Esta viene después de Truno. ¿Viste algo de esto, de Rock in Rio? No. Yo lo vi. No. Arrancó tarde igual en Rock in Rio, ¿eh? 1:20. Este sonido tampoco es el mejor, así que... No, horrible. No, Maiden, es más, yo estaba viendo Avenged Sevenfold, que tocó antes de Maiden, y Avenged Sevenfold, por YouTube, sonó 15 veces mejor que Maiden. Maiden arrancó con muchos problemas. De hecho, cuando entra Bruce Dickinson a cantar, no se lo escuchó hasta la segunda frase. ¿En serio? Y la batería sonaba completamente arriba. Tardaron un temita y pico en acomodar el sonido de YouTube, digo, no el del show. Metallica el otro día se escuchaba bastante, bastante mejor. Pero bueno, Maiden mañana nuevamente en Buenos Aires. Suponemos que ya estarán entre nosotros. ¿En qué hotel estarán, sabes? Me preguntaban, no. La última vez estuvieron en el Four Seasons, ¿es ahora? Ahí en 9 de julio. 9 de julio y Posadas, sí. Por sí, sí. ¿La última vez estuvieron ahí? La verdad que no sé. No averigüé. Y así está Buenos Aires, hoy con Nickelback, Bon Jovi, mañana Maiden, Slayer, Ghost, pasado Alice in Chains. Sí. ¿Qué tal? Alice agotó, ¿no? Bueno, Alice me parece que está casi agotado también. Mira. Yanni, que está más loco que nunca, ¿no? Regulando la patita. Sí. Si Slayer llega disminuido, ¿qué queda de Bon Jovi? Bueno, también llega golpeado Bon Jovi, con solamente dos originales. Tengo una apuesta para hacerte. ¿Cuál? Tico Torres tiene una terminal, para mí, ¿eh? Te apuesto. ¿Vende humo? ¿La tiraste vos esa? No, es un pálpito que yo tengo. Y lo operaron de urgencia de apéndice y vesícula. Es raro. Para mí es raro. Aparte estaba yendo al avión y llamó y dijo, negro, no puedo porque me duele la panza. Lo dejan de vuelta. Ojalá que no, pobre. Igual a vos lo vimos medio cascadón, ¿eh? Papines Andino para mí. ¿En serio? Sí. Si querés te apuesto un café. Apostemos la salud de Tico Torres a un café. No, yo no quiero apostar ahí tampoco. Una pena, ¿no? Llega solamente John Bon y David Bryant, el tecladista. El teclista. De los originales. Grosso el batero que le dijeron, negro, ¿podés subir al avión que vamos a Rock in Rio? Sí, yo toco todo, no hay drama. Supongo yo que ya habían contemplado esa posibilidad, sí, cuando tuvieron que cancelar los primeros conciertos. Bajado 5 kilos. ¿No? Cuando lo vieron pelado. Igual cuando arranca esto es una cosa... Sí, igual está medio retele la voz, John Bon, ¿eh? Este también lo vi. Llegó con lo que pudo. No me digas que esta me la hace acústica. No, ahora arranca, ¿no? Sí. Pero es un buen comienzo, tío, de canción. Fin de semana que viene, Personal Fest. ¿Ya el que viene? ¿No es octubre? Sí, pero es 12 y 13. Ah, 12 y 13, el otro. Sí. Dame un respiro, no puedo más. La semana que viene tenemos conciertos acá en Vorterix. Peter Hook. Ajá. Bob Mould. Mira, manda como Zambora. Oh, sí, ¿no? Sí, hace los mismos box trucos de Richie, ¿eh? Los solos también. bien, puse un pibe que hace lo mismo y cobra menos. Le cierra por todos lados. Yo te voy a hacer otra apuesta, mirá. Se me acaba de ocurrir. Se separa Bon Jovi. No. Sí. ¿En serio? Puede ser. Gira despedida, se separa Bon Jovi. Para mí no puede ser. Con dos, no puede ser. No, no puede ser. Con dos no puede ser. Se van a mejorar. Con dos, no puede ser. Se ¿Cómo se llama el bajista de Bon Jovi, el original? Ni idea. ¿Sabes que estaba pensando eso? No tengo la más puta idea de quién tocó el bajo en Bon Jovi nunca. Alec John Satch. Ah, es como claro, correcto. Ahora que lo mencionas, sí. Es verdad. Aquí pero estamos arrancando. No, ese es el que se fue primero hace. Sí, ya 15 años, 20 años. Porque es un señor muy mayor el que toca el bajo y tiene anteojos. Para mí le dolía la garganta esta noche. ¿A John Bond? Sí, porque tiene ese. Cuando estás medio gangoso de. Timbre medio nasal. De anginita. ¿Viste? Sí. Que forzás. Entonces sonamos, porque después de este show hizo otro más y viene para acá. No, pero toma antibiótico. No, en serio. El próximo fin de semana, Black Sabbath, señor. Con Megadeth. Qué lindo. Es correcto. Tenemos excursión a La Plata. Si querés que sea la cábala de Telmito, acepto bajo una condición indeclinable. Te da miedo. Es que yo quiero decirte esto solamente antes de escuchar tu condición. Sos Frankenstein. Esto se te escapó de las manos, negro. ¿A mí? Sí, porque va a venir toda la gente acá a buscarte. Uf, ¿qué pasó ahí? Es como que yo ya no estoy acá. Acá tenés... ¿Dónde es esto? Ah, es el video. Acá estás con 500 hinchas de Telmito. Bueno, les pido un favor a los 500. Sí. Tienen que convencer a alguien de que me deje ir a La Plata. Escúchame. Entre los 500 me cuidan a las niñas. Nos vamos rotando. Un minuto cada uno. Escúchame, te van a mandar una remerita, eso es lo único que te puedo decir. No, ya siento demasiada presión. No es camisa. Dios mío, me va a odiar el talismán. No es camisa. No quería hacer eso. Pero, si tenemos tres partidos, van a putearte dos semanas y listo, se acabó claro. La joda. Y si después, ahora igual te odian los de Doc Sud, porque solo acaba la de Telmo, así que fíjate. ¿Sabes qué es lo peor? Lo que más temo, la verdad. Ascender. Ah, bueno, si es ascender, ya está, listo. Me hacen una estatua. Si ascendemos, una estatua. Estadio Gustavo Carlos Olmedo, sí. Pasa por el puente de la Boca, ves tu cara. Tengo miedo de que gane este fin de semana, porque ahí ya no me puedo quitar de encima ese peso jamás. Si ganamos este fin de semana, chao. Igual, bueno, cuando dentro de 15 años sigas contando las historias de Telmito, vas a contar una aquella vez un chico que hablaba de rock en la radio. Recibió un tiro por no querer ser cábala. 12:30 pasadas. Temporada de conciertos en Buenos Aires. Arrancamos ya con todo la última parte de este año. Hicimos llorar un padre y un hijo ayer acá. Con el Meet and Greet de Ozzy. ¿Sí? ¿En serio? ¿Ganaron? Lo ganaron después, pero lo ganaron. Le dije que no para decirle que sí. ¿Entendés? Lo que estalló en llanto el pibito. No podía parar. ¿Ozzy? Claro, él tiene un hijo que se llama Ozzy. El sí, pibe, anotado oficialmente. Vi que Iván tuiteó el documento de eso Ozzy. Benjamín Ozzy. Benjamín Muy Ozzy. Bien. Vamos con otro de los grandes conciertos que hubo este año en Buenos Aires. En el Pepsi Music tocaba hace algunos meses Black Keys con esta canción que se llama Money Maker. Yeah.

Doble o Nada. Diez minutos para las 3 de la tarde, vamos con las noticias del día. Y son dos noticias cortas que tienen que ver con algo similar, con sesiones en la Cámara de Diputados de la Argentina, por un lado, y los tuits de algunos diputados durante la larguísima jornada en la que se estuvo discutiendo el presupuesto 2014, la ley de emergencia económica, el impuesto al cheque y demás derivados. Y después de 15 horas de debate, algunos políticos tuiteaban lo siguiente. La verdad es que debo decir que cuando leí el titular de la noticia temí lo peor, pero no, son simpatías, son simpatías. Jorge Yoma, por ejemplo, tuiteó: Gil La Vedra se separó de la mujer que no quiere volver a la casa. Se ve que estaba hablando mucho. Sin parar, ¿no? Después, Laurita Alonso: Juliana dice que el 70% de la producción de motos es nacional. Volvé, Chivo, te perdonamos. No sé quién será Chivo en este caso. Ay, se me fue el nombre. Era el presidente de del bloque peronista, del bloque del Frente para la Victoria. Pero bueno, ahí hay algo de interna. Después se vuelve a tuitear ronquidos, como que se está durmiendo. Ese es duro. Sí, el primero fue a las 4:48 AM, el de los ronquidos, y después... No, el de los ronquidos fue 4:42, perdón. 6 minutos después. Y después 4:48. Agustín Rossi. Ahí está. Volvé, Chivo, te perdonamos. ¿Qué somos, la ONU para tratar la emergencia económica por la crisis mundial? Dice Jorge Yoma también. Una vez más, no hay caso después de esta década con K, van a ser bestseller los libros de Editorial Anillaco. Con otro guiño ahí para Carlos en este caso. Uh-huh. Algunos tweets de algunos diputados durante la sesión de ayer. Ahí está Patricia Bullrich. Se sacó una foto. Autofotis. Terminando, 3:42 AM. Tiene más ojeras que vos, ¿eh? Y después de 15 horas de estar ahí metido, te la regalo. Terminando 3:42, una hora más tarde seguían ahí, ¿eh? Sí. Te fuiste antes, Pato. Paula María, dice acá, Paula Bertol. ¿Qué y dónde come una diputada después de 15 horas de sesión? Está comiendo un paquete de papas fritas, aparentemente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué están refacciones el Congreso? ¿No? Parece. Allá parece, sí, allá como hay un andamio, ¿no? En Borderix.com obviamente tienen las fotos y los tweets que estamos comentando. Llevamos 14 horas de debate del presupuesto. La oposición presentó 6 dictámenes de minoría. No se ponen de acuerdo ni para oponerse, dice acá. Ironía, otro diputado, ¿no? Vía Twitter. Ahí está, sí, comiéndose unas papas fritas. Mirá, entre sonrisas. Igual te la regalo, te la tenés que tomar con un poco de soda ya después de la quinta hora. No das más. No. Sí, la verdad que no sé por qué meten tantas horas juntas, ¿no? Hablando en serio, o sea. Porque aparte, 4 de la mañana ya estás liquidado. Y laburemos todos solo un solo día, después no venimos más. Se gasta luz, aire acondicionado, cohete. Y de acá nos vamos a Estados Unidos. En la Cámara Alta norteamericana, un senador republicano por el estado de Texas dio un discurso de 21 horas ininterrumpidas. No, señor. Sí. Ah, por el récord de Chávez. Lo que estaba tratando de hacer era impedir boicotear la ley de salud de Obama, que se llama Obamacare en uh-huh. Estados Unidos, y se ve que retrasando la discusión pretendía impedirlo, no tuvo suerte. El tipo, cuando arrancó el discurso, dijo: voy a hablar hasta que no pueda más. Y habló durante 21 horas. ¡Qué bárbaro! 21 horas seguidas estuvo. Yo si fuera demócrata, ¿sabes cómo remato? Esos son los republicanos, no pueden completar un día hablando. Y ya está, ahí está, listo. Qué buena eso. Fue uno de los discursos más largos de la historia moderna de la Cámara Alta norteamericana. Dice acá, hay varias fotos, ese es el senador. Y dijo algo interesante en 21 horas. Se llama Ted Cruz. No tengo idea, me parece que lo que él quería era simplemente boicotear... Molestar. ...esta ley. Lo logró, ¿no? Sí. Se habla de muchas cuestiones en la noticia, además del hecho de haber hablado durante tanto tiempo, que escapan a nuestra comprensión porque tiene que ver más que nada con la realidad de los Estados Unidos, uh-huh. ¿sí? Pero entiendo que están en graves problemas económicos, ¿sí? Dice esta noticia que los funcionarios están a un mes de no cobrar más su sueldo porque no hay guita. Dice acá esto. A las ¿sí? manitos. Lo que intentaba era cerrar el gobierno, es una expresión que se utiliza en la jerga política para poder evitar este compromiso de Obama con la salud de los Estados Unidos, con la salud pública, que ya lleva un tiempo de discusión y es uno de los proyectos más resistidos, creo yo. Claro, mire qué curioso, se ve que ese grabador plateadito está de moda, porque de 12 grabadores, 5 son iguales. Mira, no, tenés razón. ¿Viste? Buena observación. Se ve que o es barato y muy bueno, o está de moda. Dos noticias simpáticas que tienen que ver con la discusión política en dos países, Argentina, Estados Unidos. Vamos a seguir viajando, nos vamos a Europa, Austria. Yo les doy un nombre, a ver si les suena. A ver. Thomas Neuwirth. ¿Cómo no se escribe? Neuwirth. No. Si les digo Conchita Wurst. Conchita me suena, pero no sé si es por Wurst o por otra Conchita. Wurst que es como salchicha, como salchichón. Muy bien, gallo, 10 aprobado. Conchita salchicha. ¿Quién es Conchita salchicha? No tengo idea. ¿La quieren conocer? No. A ver. ¿Lo quieren conocer? Porque es lo mismo. ¿La o lo? Ah, ¿es hombre y mujer? Es un chico que canta, que es travesti y que trataba de clasificar para el Festival de Eurovisión ya hace muchos años, pero como es un señor, vamos a decir, disfrazado de mujer, no lo dejaban participar. Ajá. Entonces, ¿qué hizo el señor? ¿Qué hizo? Esto que vamos a ver, señores, dejarse la barba vestido de mujer. Y se canta la vida. Y le rompió la cabeza con esta versión del tema nefasto de Celine Dion de la película Titanic. La gente del jurado explota en mil pedazos. En un momento se partirá. Parece una joda. Es el fenómeno mediático de Austria en este momento, ¿eh? Mirá. Parece el Tecla Farías con barba. Sí, tal cual. Además muy expresivo, expresiva con sus gestos. Están todos anonadados escuchando. Ya a los 20 años había participado en un festival que se llama Starmania, donde quedó segundo. Y después de 5 años, ese escaparatista, él labura en otra cosa, dijo, yo me tengo fe, voy a ir por más. A ver cómo pela acá. Nah, es difícil esta canción. Sí. Buenos ojos, tío. Brian May está escuchando a este señor. Se lo lleva de gira, ¿no? Una de las calzas que peló. No, déjalo, porque acá explota, va a explotar en un momento. Mirá. Zapato rojo de plataforma con purpurina. Leggings de cuero y un vestido, todo negro. Pero tiene más barba que yo, el cara dura. Señor, si no, no lo dejaban participar. Acá lo tenemos. El torneo certamen de Eurovisión es muy popular en Europa. Hay países que por la crisis no saben si el año que viene, faltan 8 meses para que se desarrolle, van a participar o no. Ese que apareció ahí canta también. Este hace los coros y toca el bajo. Los bajos. Quiero que llegue a la parte que rompe el tema. No, aparte quiero que vean a la gente, porque es muy loco, Tiene el pelo de primera división. No, los ojos, las pestañas. Acá la gente empezó a emocionar. Una manteca. Atención. Señores, es un temazo. Me parece exagerada la reacción del público. El público aplaude de pie con lágrimas en los ojos. Es muchísimo. ¿Esto es en Austria? Sí, señor. Deben ser difíciles de conmover. Probablemente. En 8 meses vamos a seguirlo. Va a ser nuestro candidato. El candidato de doble nada. Mira, la gente de pie. ¿No se acordaron un capítulo de Superagente 86 que había un espía que era muy parecido? Pasa que igual arrancó muy fuerte porque puso un tema, una vara allá arriba. No, ¿qué canta después de esto? Es a todo nada, negro. Va mi vida acá. Y digan lo que digan, el tema de Titanic es una gloria. A mí me la... Compositivamente la es perfecto. Me gustó más ahora que por Celine. Bueno, es que Celine es un... Es infumable. Sí, Celine es chota, pero el tema... Ahí tenés, Conchita Wurst. Esta es otra canción. Sí, ¿esta de quién era, Willis? ¿Westlife? ¿Con qué te lavas el pelo, Conchita? Lo tenés tan brilloso. Escúchame, qué barba rara tiene. Sí. Está pintada esa barba. No. Tiene la barba de Prince. Sí. Mirá. Ay, mamá. Ojo, ¿eh? ¿Entrás? Sabes que sin barba es hermosa. ¿Unos ojazos? Mirá los ojos. Sin barba crees que es Conchita y termina siendo Wurst. Mirá ahí. Muy linda canción, la verdad. Descubrimiento, Beto. Sí, sí. Cayo. ¿Cuál es uno de los misterios más grandes que ha dejado el nazismo? ¿Misterios? Sí. Unos cuantos ha dejado, no sé si sí. Hay uno que es el más grande de todos. Bueno, pero es una de las incógnitas. ¿Si vive o no? Va, sí, si vive a esta altura, si vivió o no. Y otro podría ser, ¿a dónde fue el tesoro? El tesoro, el dinero, el oro. El famoso oro nazi. El oro nazi, que bueno, se supone que estaba acá, o que estuvo acá, o que parte llegó acá. Así dicen, pero acá hay un holandés que dice otra cosa. ¿Qué dice el loco? Un músico y cineasta holandés que se llama Leon Hiesen, está buscando junto a un grupo de buscadores de tesoros en la ciudad de Mittenwald, en la región de Baviera, buscando el oro nazi, al que habría llegado a través de una partitura de una marcha militar del compositor Gottfried Federlein, que según él, escondía las coordenadas del lugar exacto en el que había sido enterrado el supuesto tesoro nazi, compuesto de oro mayormente arrebatado a disidentes políticos y al pueblo judío. Resulta que había un investigador, un periodista holandés llamado Karl Hammer Kate, quien por años había intentado descifrar, sin suerte, esta partitura, que según dicen, escondía algunos datos, números y letras, de puño y letra de Martin Bormann, donde había puesto cifrado el lugar donde se escondía este oro. ¿Fue descifrado? El tipo nunca lo pudo descifrar, entonces lo puso en internet. Y llegó a manos de Leon Hiesen, quien se puso a laburar y aparentemente lo descifró. La partitura que estamos viendo en Vortex.com tiene dos escrituras donde dice, arriba, donde Matías acariciaba las cuerdas, que refiere a esta ciudad de Mittenwald, que era origen, el lugar de origen del famoso luthier Matías Klotz. Entonces, donde Matías acariciaba las cuerdas, el tipo dijo, Mittenwald, puso a cavar ahí. Muy de Batman y Robin de la época. Es muy de Batman y Robin, es medio de Indiana Jones. Sí. Y la otra escritura que tiene dice, finaliza la danza. Uh-huh. Y según los investigadores que pudieron descifrar, parece que dentro de la partitura está representada las vías del tren. Entonces, donde finaliza la danza es donde finalizan las vías. Y ahí es donde están cavando. Hicieron tres perforaciones ya. Y aparentemente en una, dice, los geólogos afirman haber encontrado una anomalía, un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño. Santos acertijos, Batman. Así que bueno, eso es lo que tiene en veremos y en ascuas a toda la región alemana de Baviera, porque parece que están encontrando el oro nazi. Mami. Hasta ahora encontraron un cuerpo extraño. Veremos si hay más informaciones. Tommy Knockers de Stephen King? No. Va caminando por el... Blind Guardian. Sí, uno va caminando por el Prado y se... ¡Pluc! Se tropieza. ¿Esto qué es? Y aparece por sobre la tierra un brillo, como si fuera aluminio o acero, apenas. Y dicen, ¿y esto? De pronto empieza a ver como un poder especial en esa zona, empiezan a acabar, en una nave espacial. Y a partir de ahí se desencadena la historia. Me gustó. Está bueno. Noticias del día en doble nada, son las 3 de la tarde, estamos en vivo hasta las 6. Esto que van a escuchar y que vamos a escuchar es Alicia Keys con Jack White. Alicia Keys que estuvo... Tendrías que haber ido vos a ese concierto, sí, era para ti. Ya perdí muchas cosas. En estos días tocando en Buenos Aires. Con Diego García. Exactamente. ¿Escuchaste Diego García? No, estuvo acá el lunes. Sí. ¿Podemos poner la canción que hizo en vivo después? Por favor. Que no la viste, es muy buena. ¿Es linda? Sí, tiene una parte que a mí me encantó mucho. ¿Lo decís socarronamente? No, hay una parte que no me la puedo sacar de era la cabeza. Era el de Elephant. Sí. Claro. My muy simpático aparte, era un cordobés yankee divino. Alicia Keys, Jack White, Another Way to Die. De lunes a viernes a las 15 y a las 20 jugamos en vivo para vos. Conectate a Vorterix.com, entra en el micrositio de Malditos Nerds y prepárate para conocer a fondo los últimos lanzamientos, jugar con nosotros online, comentar, preguntar, participar. Malditos Nerds en vivo online por dos. A las 15 y a las 20 los inadaptados heredarán la tierra. Empezando por Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. No sé dónde juntarnos hoy a la noche, ¿dónde decís? Sí, para mí, en lo de Pili. No, ¿sabes qué? Mejor en lo de Pili, que tiene la casa sola. Sí, pero después hay que ir ahí al otro día a ordenar todo. La otra es ir a lo de Pili. No, ya sé. ¿Y si nos juntamos en lo de Pili? Que no da, porque nos juntamos siempre ahí. Si no, ¿dónde? Ah, ya sé, ¿y si vamos a lo de Pili? La que pone la casa designada es una sola. O sea, la conductora designada puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. Sábado 21 de septiembre, un show inolvidable. Sábado 28 de septiembre con CD más DVD. Estadio cubierto, Malvinas Argentinas. Anticipadas en los lugares de siempre. Alma Fuerte revienta en Malvinas Argentinas. Sábado 21 y 28 de septiembre. No te quedes afuera. Vuelve la banda más poderosa del nu metal. Presentando su nuevo single Ready to Go, más todos sus días. 14 de octubre, Estadio Malvinas Argentinas. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Green Biscuit en Argentina. Ver bases y condiciones en claroclub.com.ar. ¿Sabes qué significa Telecentro? Una familia feliz. Por solo 289 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. MXPX vuelve a la Argentina con su formación original. Junto a Strongout, Pulley y Belvedere, que se presentan por primera vez en Buenos Aires. 14 de octubre en el Teatro Flores. Cuatro grupos importantes de la escena del punk melódico. Juntos en una noche única. MXPX, Strongout, Pulley y Belvedere. 14 de octubre, feriado en el Teatro Flores. Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Revista G7. 7 libros en 7 entrevistas. Peter Hook en Argentina. El fundador y pieza vital de Joy Division y New Order llega al Teatro Vorterix. 2 de octubre, Peter Hook and the Light. Presentando temas de New Order y Joy Division. Peter Hook en el Teatro Vorterix. Entradas por Ticketek y puntos de venta. Producen Momer 360 y Alfis Producciones. Fin de espacio publicitario. Son las 3:10, ya está Ed Mota con nosotros. En un ratito estamos charlando con él. Trajo un tecladito para tocar algunas cosas. Remera de Stilidan tenía puesta. Sí, Ed. Sí, es otro de los artistas que me hicieron acordar a lo que él hace. Sí, o al revés, lo que él hace me hizo acordar a Stilidan. Gran banda. Ciudad del Rock, festival, programación, Día de Rey, el 28 de septiembre, ahí en lo que era Interama, en lo que era el parque de la ciudad. Ha sido reacondicionado este sitio para conciertos. Hay entonces unos cuantos artistas confirmados. Hoy Mario hablaba con Los Pericos y otros de los artistas que van a estar presentes en la inauguración de la Ciudad del Rock. Son Riddim. Estamos con Nico desde Ciudad del Rock, con el cantante de Riddim. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Gustavo? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Gustavito? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Bien, bien, de primera. Bien, bien. ¿Y qué tal, Gustavo? ¿Qué tal el lugar? El lugar está buenísimo. No sé cómo lo ve Peti, pero yo como espectador que no laburo arriba del escenario, te puedo decir que es un escenario enorme. 19 metros tiene la boca. No sé qué dice Peti, cómo lo ve él. Para mí es para tener una super banda. es para juntar a tres o cuatro bandas de reggae juntas, ¿no? Sí, estaría muy bueno. Sin embargo, es muy grande, muy lindo y es muy loco ver Interama como está ahora actualmente. Bueno, no es más Interama, ¿no? Pero ¿fuiste a Interama? Está buenísimo. ¿Fuiste a Interama alguna vez? Sí, y a Little Park también. A Little Park, sí, Little Park he ido varias veces, nunca a Interama. Sí, sí, una vez vine, sí, sí. Y de hecho no me acuerdo si vi a los Twists. No sé si vivo acá o en... puede ser, con sí. Con L, o vi un show. Fue acá. ¿No? Sí, sí, somos varios de la generación de 40 para arriba que hemos visto los Twists acá. Igualmente, Riddim estará abriendo el escenario número 2 que queda enfrente de donde estamos en este exacto momento, a las 15:30. Te dejo a Peti para que le hagas todas las preguntas. Gustavo. Loco, vos que estás acostumbrado a tocar en festivales, ¿realmente lo están poniendo tan bien el lugar? ¿Finalmente va a haber un lugar para tocar como la gente en Buenos Aires? No sé, si pudiste recorrerlo un poco. Esto. Mirá, recién llegamos, pero igualmente ya a simple vista ves semejante escenario y creo que esto va a dar que hablar, porque es un lugar de muy fácil acceso. Me acaban de decir que apenas salís del parque tenés el Metrobús allá enfrente para poder tomártelo. O sea, me parece que va a estar muy bueno para la gente que se acerque y ni hablar para las bandas, ya te digo, el escenario pinta buenísimo. ¿Usaste el Metrobús alguna vez? Una vez sola. ¿Vos? Yo nunca. ¿Y es más rápido? ¿Ganaste tiempo en tu vida? Salimos el fin de semana y lo podemos probar. Ahí estaba viendo mientras charlamos con ustedes, estaba viendo, no sé, una especie de garra de arañas, no sé si es una atracción que quedó ahí en pie, ahí. Hay mucho sol. Mete miedo. Era como una vuelta al mundo que había ahí. Mirá. Le faltan los canastos colgados. La doble vuelta escorpión, así se llama, chicos. Oh, mirá. Es uno de los juegos que quedó allá de la época de Interama. Nico, vos que estuviste sí, ya sí. Hace tiempo ahí en el lugar, contanos un poco cómo es la Ciudad del Rock. Mira, Ciudad del Rock es el predio de lo que fue el famoso Parque de la Ciudad, que estaba completamente desmantelado, no, realmente estaba en muy muy mal estado, y en estos últimos tres días que estamos viniendo, más de 200 o 300 personas que armaron desde los escenarios, pero digamos el escenario se pone y se saca, pero lo que va a quedar como un nuevo lugar, como un nuevo predio para que la gente también se integre a esta parte de la ciudad, va a ser que parquizaron todo, digamos, todo el predio, que está poniéndose completamente verde. De ayer a hoy pusieron unas cuantas toneladas de tierra y de a poquito el pastito va saliendo de la tierra. Sí, creo que es pasto, no sé qué onda con el Festival de Reyes, ¿están poniendo algo más? Hay que ver qué semillas trajeron, ¿no? Tenemos que ver un poco más. Hay que ver si se parece un momento, ¿no? Vamos a ver si de acá, con algunas vitaminas de acá al sábado, seguramente algo va a suceder. No conozco mucho del cultivo, así que no quiero meterme en ese terreno. Igualmente, con respecto al predio concretamente, los juegos antiguos están cercados porque no tienen la habilitación correspondiente, pero son como un atractivo para aquellos nostálgicos, tal vez, que quieren venir y tener recuerdos de su infancia. Igualmente, el festival tiene que ver con el reggae el sábado, pero el domingo, y no tiene nada que ver igual esto con Vorterix, pero hay que decirlo, va a estar cantando el tenor José Carreras. Peti. Y la verdad que está buenísimo, atractivo para la vista, ¿no? Para aquellos que visitaron alguna vez Interama, yo ya me saqué dos fotos con la montaña rusa atrás, ponele. ¿Sos de sacar muchas fotos con el teléfono? ¿Lo hiciste? Sí. ¿Tuiteaste ya? ¿Tuiteaste? ¿Tenés cuenta? Pero viste que salen todas pixeladas del teléfono. Ah, hay que pegar uno mejor, pero entonces. Pero bueno, hay que pegar uno mejor, sí. ¿En qué están ustedes con Riddim? Bien, tocando mucho. De acá a fin de año tenemos varias fechas, así que contentos y estamos... ahora a punto de sacar un tercer corte de este disco, que ya para una banda de reggae tener un tercer corte es algo más que positivo. Imagínate que para nosotros, que recién es nuestro segundo disco a través de una compañía, las radios, es una gran sorpresa y la estamos digamos disfrutando y tratando de estar en vivo lo más posible. Es para nosotros la mejor manera de difundirnos. Entonces, estos festivales y los shows que tenemos de acá a fin de año están representando eso precisamente, un buen fin de año para la banda. Y ya pensando en lo que va a ser el próximo disco el año que viene. Me alegro. Un abrazo a los dos. Riddim, una de las grandes bandas de reggae en la Argentina, tocando este sábado en la Ciudad del Rock. a las 3:30 de la tarde en el escenario 2, escenario que van a compartir con León Chalón, Gondwana y Rico Rodríguez, y en el escenario 1, Cultivo, Los Pericos, Dancing Mood, Los Original Wailers con Marcia Griffith y Judy Moffat de las I3 y Dread Marai. Chicos, gracias, un abrazo. Era Nico con Petty de Rhythm en la ciudad del rock. Qué bueno que se ve, Se inaugura, sí, se ve muy bien. A veces ahí costaba por el reflejo, por el sol, pero parece que es un predio que está siendo acondicionado como corresponde para que podamos disfrutar de un festival como la gente. Ahí mismo se va a hacer el Quilmes Rock dentro de poco, en los primeros días de noviembre. Vamos con Rhythm y ya estamos charlando con Ed Mota en Doble o Nada, Music is Life en vivo en el último Cosquín. Esto es justo lo que quiero y no lo voy a perder. Moviliza al mundo entero, te va a hacer mover también. Esto es todo lo que tengo y lo que quiero tener. Suena desde que amanezco y hasta el anochecer. Music is life. Te emociona y te anima. La música es vida, con mensaje una salida. La música es vida, cura todas tus heridas. La música es vida, te da más de lo que pidas. Sweet reggae music is life. No malgasto más el tiempo pensando en el ayer. Adelante está el momento que me va a fortalecer. Hay parlantes y hay intento de conectarse esta vez. Y con la música lo nuestro podrá mejorar también. La música es vida, te emociona y te anima. La música es vida, con mensaje una salida. La música es vida, cura todas tus heridas. La música es vida, te da más de lo que pidas. El dolor no es vida, el temor no es vida. La presión no es vida. La música es vida, la ignorancia no es vida. La violencia no es vida, la injusticia no es vida. La música es vida, vida, vida. Music is life.

é uma área onde morava Tom Jobim, onde muitos músicos estão nessa área, onde Michael Franks ha hecho uma música famosa em início dos anos 80. Michael Franks ha hecho Jardim Botânico, um tema para o bairro, porque estava morando em Brasil, nesse período de final de 70 e início de 80. ¿Vos elegiste vivir ahí por el pasado musical que tiene este lugar? No, yo gusto porque es un bairro silencioso, así, está, donde está mi estudio, donde está mi colección de discos, todo, ¿no? Inicialmente pensaba en tener el estudio, pero yo vivo en lo mismo lugar que tiene el estudio, la colección, todo eso. ¿Estás lejos de los lugares turísticos de Río, de Copacabana y todo eso? No, en Río es todo muy cerca, sí, en esta parte que es zona sur de Río, ¿no? Entonces, está muy cerca, está a 10 minutos de todos ellos, de Copacabana, Ipanema, Leblon, todos esos. ¿Venís de Brasil ahora? Sí, sí vengo de Córdoba. ¿Estuviste en Córdoba? Sí, ayer. Un concierto en Córdoba con un número de personas que para mí fue así sorprendente, porque ha hecho un concierto en Córdoba 9 años atrás, y yo me recuerdo que fue un día después de un concierto de Robert Fripp, y fue impresionante. Pero ayer tenía casi 500 de pocas personas, que para mí acá es mucha gente, uh-huh, así. Entonces, fue para mí mucho impresionante, ¿no? Hoy justo dábamos una noticia, nosotros hacemos todos los medios un noticiero de música, que Robert Fripp está preparando la vuelta de King Crimson. De King Crimson, es interesante. ¿Sabías? No, yo sabía de una cosa muy interesante, que él no quería más hacer grabaciones, no quería más grabar, porque estaba muy desesperanzoso del mercado de música de hoy, pero todos precisan trabajar, ¿no? ¿Has ido a Rock in Rio en alguna de las ediciones? ¿Nunca? No, yo he tocado, ya he hecho. Yo fui en primero Rock in Rio de Brasil. ¿El 85 fue? En 85 fui para asistir White Snake, porque siempre fui un fanático de Deep Purple. Ah, mira. Sí. E sempre gostou muito de Deep Purple, e me recordo que Whitesnake tinha Cozy Powell nessa época, não? Sean Sykes e Neil Murray, Sim. E que estava lá, Cozy Powell, de Jeff Beck Group, de tantas coisas que eu gosto. E mesmo os discos solo de Cozy Powell, eu gosto muito. Os discos de Bernie Madsen, que era guitarrista de sim, é muito interessante, pero el segundo Rock in Rio yo he tocado, ¿no? En la noche de Prince, eso fue 92, 93. ¿Cuál de Guns N' Roses ese? No. Pienso que sí, tal vez. ¿Cuándo fue el 92, 93. Después, sí, fue el segundo. Ha hecho una tercera vez que ha hecho una banda para presentar clásicos de rock de los años 60 y 70. Porque muitos estavam sendo Rock in Rio, pero a ideia de rock está como o Festival de Montreux, que de jazz tem muito pouco, não? Claro. Então, ha hecho uma coisa, isso foi 2, 3 anos atrás, que foi um show atípico, que ha hecho um show de clássicos de rock, temas de Cream, de Led Zeppelin, The Who, Humble Pie, Roddy Gallagher, Johnny Winter. Esas cosas así, rock, blues. Sabes que te quiero hacer dos preguntas puntuales antes que me olvide, ¿no? Una es, hablabas de haber ido a ver a Whitesnake por David Coverdale porque te gustaba Purple. Y justamente el otro día discutíamos con Guasno, que es un gran fanático de Purple. ¿Qué Purple, una discusión que habrán tenido todos los fans del rock alguna vez, ¿no? ¿Qué Purple nos gustaba más, el de Gillan o el de Coverdale? Y casi que estábamos llegando a la conclusión de que el de Coverdale Hughes. No sé, yo gusto de toda la obviamente fase. Obviamente todo está bueno. De la primera fase con Rod Evans, ¿no? También. Que después fue para Captain Beyond, ¿no? El primero bajista, Nick Simper, estaba en War Horse, ¿no? La banda War Horse, que tiene dos discos en el sello Vertigo, muy interesante. Después con Gillan tiene tiene algo más, más veramente de rock, así, ¿no? Las frases, los riffs, ¿no? Los discos Fireball, Machine Head, In Rock, y Who Do You Think We Are, y todo eso, ¿no? Pero la fase con Corbedale, la fase con Glenn Hughes, sobre todo Glenn Hughes, que venía de Trapeze, sí, tiene una influencia de soul, de Stevie Wonder, de todo eso, ¿no? Y temas como Hold On, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom de una lenguaje solamente de rock, pero muchas bandas en ese periodo tenían mucho de eso, ¿no? Thin Lizzy es una banda que tiene una influencia grande de soul funk, ¿no? She knows entonces Thin Lizzy tiene mucho, y tiene un black singer junto, ¿no? Phil Lynott, ¿no? Claro. Y otra cosa que te quería preguntar, que seguramente es una impresión equivocada, ¿no? Porque Brasil tiene una enorme tradición rockera y todos los grupos que tocan en Argentina tocan también en Brasil, pero debo confesar que si bien he ido siempre a lugares más veraniegos y turísticos de Brasil, cercanos siempre a la playa, habré ido, no sé, 10 veces a Brasil por lo menos y no escuché nunca una canción de rock en Brasil. Ni en la playa, ni en la radio, ni en la calle. Hay que buscar. Y me llama la atención, ¿no? Porque da la sensación que Brasil tiene una tradición local muy, muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, sí. Tenía, a los años 70, tenía una radio llamada Eldo Pop, que Eldo Pop tocaba los discos completos, así. Tocaba discos de Gentle Giant, de toda la fase progresiva, de hard rock, hard blues. O que imagina? Chicken Shack, Climax Blues Band, todo, Spirit, que é uma banda que gosto muito, Spirit. E depois tinha a Rádio Fluminense, que também é cerrado, que foi em anos 80. Pero os fanáticos e colecionistas de rock são, em Brasil são muitos, assim, tem muita gente. Tanto que em Brasil tem um fã-club que eles fazem organizados con la persona que hacía el antiguo revista argentina Melotron. ¿Melotron? Sí. Melotron. Una revista de progresivo, claro. Todo eso. Y hacen conciertos de, conciertos de Eloy, de las bandas progresivas, ¿no? Conciertos de Peter Hamill solo, ¿no? Cosas así, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Pero... Te interrumpo un segundo porque pudimos contactar a un amigo. Bueno, no sé si llamarlo amigo, pero es una palabra que algunos tratan con mucho respeto. Pero bueno, sí, es alguien que conocemos y que participa en tu disco y que va a estar hoy a la noche cuando vos estés tocando en Niceto, que es Dante Spinetta, que está haciendo un alto en el trabajo y aceptó charlar con nosotros telefónicamente. Me gustaría saludarlo. Dante, ¿cómo andás, loco? Hola, hermano, ¿cómo andas, Gustavo? El Mota, brother. Yeah, bro. What's up, bro? See you later. What's up, bro? Sí, brother. Hoy va a estar, sí, va a ser increíble. El show de Ed es increíble. Es un showman de un nivel tremendo. Así que vamos a estar ahí. Y no, es un honor para mí haber sido invitado, ¿no? Sí, sí. Dante está en una de tus canciones, ¿no? El latido, sí, sí, ¿eh? Sí, nosotros hemos hecho juntos esa canción. Una canción que tiene una atmósfera porteña muy grande, yo pienso. Pero... pensar en Dante porque la influencia de nosotros tiene algo mucho en común, que son dos artistas influenciados por la música negra norteamericana. Entonces, por eso pienso. Bueno, vos has visto a Kuriak en vivo. Sí, sí, sí. Allí, impresionante. Yo voy a decir algo que lo digo siempre, así que no está mal que lo diga adelante tuyo, Dante. Pero bueno, Kuriaki para mí es la mejor banda en vivo de la Argentina en este momento. Y siempre, siempre lo fue. Y tiene mucho de esto que vos mencionás. Es una banda única. Así que por eso te preguntaba si los habías visto. Sí, sí, sí, sí. Tenía el placer de ver mes pasado a Luna Park. Sí, él estuvo invitado en el Luna Park. Vino a cantar con nosotros una canción que se llama Monte el Trueno. Se subió al escenario y fue increíble, toda la gente quedó enloquecida. Hoy les recomiendo a todos los que están acá en Buenos Aires que lo vayan a ver, que vayan a ver el show de Ed en Niceto, porque es un show que vale la pena y que Ed demuestra porque es uno de los más grandes exponentes del soul en Latinoamérica, ¿no? Y Ed, te quería preguntar, porque a veces escuchar música tiene que ver con las impresiones de cada uno, pero escuchando AOR, tu último disco, me pareció escuchar bastante de Spinetta, del papá de Dante, sí, ¿no? Sí, mucho. También en mi disco Chapter 9 es un disco absolutamente influenciado por Spinetta, sí. Pero tiene mucho, sí, tiene mucho de la cultura AOR, ¿no? De todo que fue hecho así a final de 70, inicio de 80, ¿no? Que tiene influencia del jazz con pop, con rock, con una fusión de un montón de cosas así. ¿Vos escuchás la música de tu viejo cuando escuchás a Ed, Dante? Totalmente, reconozco la influencia, ¿no? Mismo la canción que hicimos Latido, hay una influencia, hay algunos acordes que son súper spinettianos, ¿no? Sí. Y para mí es uno, no sé, a nuestra familia nos llena de honor y de orgullo, ¿no? Que la música de mi padre se reconozca, ¿no? En exponentes tan importantes como Ed, ¿no? Mi padre realmente ha hecho una música que es suprema, ¿no? Y justamente ahora que están a punto de relanzar de mi padre una colección de vinilos originales, y estuve escuchando unas... lo estuve escuchando de nuevo todos los discos de los 80, ¿no? Bajo Belgrano, todos esos discos, y son increíbles. Y yo sé que Ed Mota me dijo que tenía 5 versiones de 5 vinilos diferentes de Bajo Belgrano. Eso es sí. mística pura. Sí, sí, sí. Tengo dos álbumes de Diamante, tengo 3 18 del Sol. Pero solamente uno de Pescado Rabioso, el 2, que pagué mucha plata para tener Pescado Rabioso con la lo cómic adentro, y Arto de Pescado Rabioso también. Arto lo tenés con la forma de esa partitura. Tengo todos, del vinilo, todos los discos de, no solo del mestre Spinetta, pero muchas cosas del rock de Argentina, ¿no? Vox Day, de Manal, de Caballo Vapor, Meli Melon, penso que é isso. Bubu. Cubero Díaz, tudo. Cubero Díaz. Lo que van a hacer con Dante esta noche es la canción de tu disco. Sí, vamos a hacer, pero si Dante quiere también hacemos otras cosas que nosotros dos no sabemos lo que podemos hacer. Hacemos una cosa nueva. Han zapado, por lo que decís. Con él, seguramente estemos haciendo más cosas, ¿no? Porque la verdad que pegamos muy buena onda, ¿no? Y para mí la verdad es un honor. Yo ya lo escuchaba desde antes, y cuando él me invitó a participar en este álbum fue una sorpresa increíble, ¿no? Y nada, así que esto, como lo llamamos, la trattoria, entre nosotros nos llamamos la trattoria porque servimos la mesa full. Sí. y ahí nos vamos a ir haciendo cosas. Dante, gracias por hablar con nosotros. Sabemos que estás ocupado. De paso, te felicitamos por Curiaki, sí, que han recibido varias nominaciones al Grammy Latino, ¿no? Además de haber ganado varios Carlos Gardel hace poco. Sí, regaloso. Estamos pasando por un buen momento. Así que, bueno, gracias. Y nada, loco, te mando un abrazo a vos, Gustavo. Y Ed, hermano, nos vemos en un rato. Sí. Grande abrazo. Muchas gracias, hermano. Pedile una cosa, favor, Ed, pedile que haga un solo de guitarra. No sé si va a tocar la guitarra. Sí, yo pensaba en eso. Un solo de guitarra. Podría tocar como la pela. Guitarra, ¿no? Claro. Para mí le falta solo de guitarra, Curiaki. Sí, sí. Bueno, ojo, puede ser, ¿eh? Dale, un abrazo. Ahora arreglamos, tomamos chico la viola, dale. Es un enorme guitarrista, sí, Dani. Sí. La gasta. Pero se contiene mucho para mí en Curiaki. Sí. Dante es uno de los invitados de Ed esta noche en Niceto. Y te quería hacer una pregunta puntual, ¿no? Porque a partir de tu disco y de esta descripción que vos hiciste de AOR, AOR siempre es un término, ¿no? Comentábamos que nace como un formato radial. Sí, ¿sí? Para nace en los 70 para eso, para radio, ¿no? Pero tiene dos vertentes de AOR, ¿no? Tiene la vertente así de hard rock. Claro. Que está Foreigner, Boston Sticks, Journey, Loverboy, Van Halen mismo, eso es AOR, ¿no? Are you still waiting? Sí, total. Claro, yo tenía identificado AOR como ese estilo, ¿no? Un formato de canción, de rock comercial, de classic rock, si se quiere, ya en Estados Unidos. Y no conocía la otra variante, esta que manejas vos. Que se llama AOR West Coast, que ahí está Steely Dan, Doobie Brothers, Robbie Dupree, Bill LaBounty. ¿Y está en uso esa descripción? Porque mucho. Yo cada vez que... Tiene solamente en Japón, tiene 3 enciclopedias de AOR West Coast, que son así, grosas, enormes, solo de AOR West Coast, y tiene una segunda terminología adentro de AOR, que es AOR CCM, Christian Contemporary Music, que son los artistas de Christian de AOR, y tiene muchísimas cosas muito interessantes, assim, que são idiomaticamente típicas do universo AOR West Coast, que tem, assim, a coisa da excelência de grandes músicos de estúdio e excelência técnica de gravação. Está Steely Dan Really in the Ears. Então, essa parte é incrível, quando hace... E a abertura de vozes agora... Tem um solo incrível de Jeff Skunk Baxter. Depois fui a Doobie Brothers, né? E agora... Sos como um estudioso de la música, mais allá de disfrutarla escuchándote. Porque veo que te acordás arreglos, te acordás quando entra el solo, quién lo hizo. Te gusta estudiarlo. Sí. Isso hace parte de mi día a día, sí. Es... Nem penso que é um estúdio, assim, de estudar. Na minha vida é isso o tempo todo, assim, escutar música, comprar discos e... entrou os Doobie Brothers. Sí. Pirateas música? Sí, sí. Sí, ¿te bajás música de internet pirateada o compras discos todavía? Sí, yo tengo una colección de vinilos de casi 30.000 vinilos, ¿no? Pero yo bajo alguna cosa... que tenho mesmo em vinilos para ter em iPod, que eu viajo com 5 iPod de 160 com milhares de coisas. Tem um iPod solo disso, solo daquilo e coisas assim. A coisa, coisa que mais escuto é jazz, não? Que mais compro, pero a minha base vem de rock, né? Eu vengo de Free, de Led Zeppelin, de Purple. Essa é a base. Eu descobri jazz por causa de Traffic. Es imposible, creo yo. Es humanamente imposible viajar con 5 iPods de 160 GB y tener tiempo para escuchar música. Porque bueno, a mí la música me encanta, pero yo ya sé que no me alcanza el resto de mi vida para escuchar lo que ya tengo. Sí, sí, sí, ¿no? Y lo que sale es, semana a semana, día tras día. Sí. Es en nuestros iPods tienen cosas que tengo en mi colección y tienen cosas que yo gostaria de tener. Claro, ¿no? Que yo gustaría de comprar, de tener, y que estoy escuchando, que estoy procurando, estoy en Saved Search no eBay, ¿no? En eBay se va mucho de mi dinero en discos no eBay. ¿Lo tuyo es el vinilo? ¿O solo tenés vinilo? ¿CDs no? CD no, CD never. ¿Nunca? Nunca. Porque la música que me interesa es la música hecha en periodo de vinilo, ¿no? A música de anos 90 para frente não... Ah, não escutas nada? Nada, nos últimos 20 anos? Nada? Nada. Absolutamente nada. De 90 hasta ahora... ¿Lo intentaste e não te interessou ou já dijiste? Já intentei. Já comprei disco de Radiohead, já isso... Não te gusta? Não me gusta. Bueno, pero também compraste um disco de Radiohead. Muse, por exemplo, escuchaste Muse? Muse não escuchei. Não escuchei Muse. Tiene una cosa... Panic Station, por ejemplo. Nights of Sidonia. Sí, yo pienso que la música que gusto está de 1982 para abajo. Para atrás. Sí, de 82 para abajo. De 83 para frente, no es tanto la misma cosa. ¿Por qué estableces esa marca tan clara de 82? 82 porque fue antes de la entrada de DX7, del teclado digital. De la música digital. Que ya podía reproducir cosas y no hacía falta tanto. Sí, eso, músicos. Por ejemplo, que está tocando es un digital. Tiene un gate, ¿no? Tiene gate SPX 90 en la caja. El sonido de Godley Cream, ¿no? ¿Cuántos son ustedes en el escenario? Si vos querés que todo se toque... ¿Cómo? Disculpa. Tu banda, digo, ¿cuántos músicos son? Son bajo, batería... guitarra, bajo, batería, guitarra, trombón, sax. Yo toco piano también y tengo otro piano. Son dos pianos. Siete son. Son siete. Son siete. Sí, ¿te alcanzan los siete o te gustaría tener más? Me gustaría de tener un poco más de metales. Solamente eso. Uh-huh. Como sí. Los iPod, cinco bandas distintas para... Sí, sí, momento. Solamente eso. Solamente un poco más de metales. Tal vez más una guitarra también. Para, porque la guitarra tiene una importancia muy grande en ese disco. Tiene la importancia de dobrar los acordes, de hacer las dobles de armonía, así como Steely Dan, y también la parte de solos, ¿no? Y tener diferentes colores. Hoy hablábamos también de Earth, Wind and Fire, que está viniendo a la Argentina, ¿sí? Ah. Si bien no es la versión clásica, obviamente, digo, esas mega bandas en los 70 con tantos músicos en escena, ¿esa música te gusta también? Mucho, mucho. Earth, Wind and Fire para mí es una referencia, ¿no? Para mí, Earth, Wind and Fire, segundo los guías japoneses de AOR, West Coast, es una banda de AOR. Mismo siendo funk, porque no es raw funk, no es el funk como James Brown, es una cosa más pulida. Y está en producciones como esa que está tocando de septiembre, está la participación de David Foster, que es el pai de AOR, Jay Foster y Jay Graydon, el guitar player. Que estaba produciendo Al Jarro y ha hecho After the Love is Gone y cosas así, ¿no? Bueno, Guas, ¿no? Y vos decías que también escuchabas mucho de Al Jarro en la música, sí, de él. Sí, me acuerdo muchísimo. Sí. ¿Y tocás o tocaste ese rock más elemental, tipo Free, Cream, sí, sí, Bad Company? ¿Sí, ¿Hacés ese tipo de música? Sí, hago. Sí. No, yo tenía una banda en cuando era muy joven en el colegio, que yo era baterista. Uh-huh. Yo tocaba esas cosas. Y ha hecho eso en Rock in Rio, pero eso está en la mia colección, así, en la mia vida. Un día que siempre gosto de escuchar, eso es domingo. Domingo es un día de escuchar discos así, escuchar... Domingos de rock. Tenías After de escuchar, Mountain de escuchar, todo eso, Spirit. Yo soy un fanático de Spirit. Mi banda favorita son Led Zeppelin, de rock, ¿no? Led Zeppelin, Spirit, The Who, Family, Traffic, gustó mucho Family. Family y Spirit son dos bandas completamente underrated, ¿no? Bueno, creo que fue la semana pasada o la anterior, también un poco en broma, un poco en serio, yo decía que si me obligás a elegir una banda, a mí me resulta siempre muy difícil elegir un disco, un tema, una canción, pero para mí la mejor banda de rock de la historia es Led Zeppelin. Sí, para mí también. Sí, la más completa. Se tiene que... los discos más complejos de la historia de rock es Physical Graffiti, con certeza. Pienso que sí, de rock. Eso es una canción de Joan Baez, ¿no? Originalmente, ¿sabes, no? Uh-huh. Baby, I'm Gonna Leave You, ¿no? Joan Baez, el primer disco. Track 2. ¿Te gustó? ¿Escuchaste a Queen con Paul Rodgers? Yo no me gusto Queen. ¿No te gusta Queen? No, pero yo tengo discos de Queen. Tiene algunas bandas que no gusto. No gusto Queen, no gusto Rush. ¿Rush no te gusta? No. No, la voz de Geddy Lee me hace así muy mal. Pero una voz que tiene la característica de Geddy Lee es el vocalista de Budgie, que canta también así, una cosa así, pero gusto de Budgie. Pero Queen, yo gusto de las guitarras de Brian May, así. Son interesantes, así, pero no hay una banda que... Yo tengo discos por completismo, así como tengo discos de Rolling Stones, y yo no... No escuchas. No. No, no, sí, no, no, como si fuera mala palabra, como si fuera veneno. No. Me gusta más Beatles. Me gusta de cosas que tienen buenos músicos. Para mí tiene que tener buenos músicos tocando. Eso es muy importante. La música no tiene culpa de nada. Así, eso, no concordo con la idea que ha sido propuesta en Nevermind the Bollocks, ¿no? Claro. Que la música no tiene culpa de nada. La música no es la culpada. No precisa tener malos músicos para hacer un movimiento. Assim, penso que Stravinsky foi muito mais punk do que todos os punk juntos, né? Não te gusta Ramones, por exemplo? Não. Clash? Não. Eu tenho essas coisas. Não. Desse período, eu gosto de Joe Jackson, eu gosto de Elvis Costello, pero No me gusta. Yo conozco los discos todos. Sandinista, London Calling. Los escuchaste para saber que no te gustaban. Sí, conozco los discos todos. Vamos, lo que no te gusta es que la interpretación o la falta de técnica de los músicos. De todo. Sí, da falta de música que pienso que tiene. No tiene música, sí, no tiene melodía, armonía. Y no necesita absolutamente así tener armonía, porque yo gusto de Black Sabbath, ¿no? Que es mucho más simple do que John Coltrane. La cuestión no es esa, es porque pienso que ya parte de una idea de nada, vamos a hacer de nada. Pero el drummer de Ramones, yo gusto de él en la banda Dust. ¿Cuál de Marky es? Sí, Marky Ramón. Fue el baterista de Dust. Un power trio bonísimo que ha hecho solamente dos discos y tiene capa de Frank Frazetta. Eso fue antes de Ramones y tiene una característica así que se parece a Wes Bruce and Lang y Taste y Experience, claro, y Frank Marino, essas uh-huh. coisas así. Jesus, London Calling, uh-huh. Eso para mí así es una cosa así terrible. Isso é terrível. É muito escolar. É muito simples, sim, para você? Não sei. Porque eu gosto de coisas simples. Não. No, básico. Não é melhor. Muito básico. Terror. É terrível. Eu me lembro de uma época terrível que eu penso que isso tudo é. Tem uma grande influência pela mala música que se hace hoje. Assim. A mala música de hoje tem. Thanks to Joe Strummer, ¿entendés? Bueno, ¿sabes qué? Si existe Daft Punk y la persona pensó que eso es música, hacer música con computadores y sin saber tocar un instrumento realmente, ¿no? Thanks to Malcolm McLaren, to Joe Strummer, all those guys. A mí, en lo personal, ¿no? De fan de la música, el tiempo me ha alejado cada vez más de esto que vos tenés tan claro, ¿no? Con el tiempo, a mí cada vez las cosas me parecen mejores, todas. Sí. Y cada vez es más amplio mi espectro musical y me cuesta cada vez más ser terminante o ser claro, tan claro como sos vos en las opiniones. No sé, en un rato va a venir Simon Reynolds. No conozco. No lo conocés, es un crítico de música muy, muy reconocido, ¿no? Sí. Y para mí la crítica de música empieza a perder el sentido. Sí, la crítica de música no tiene sentido en la idea general, ¿no? Tiene la frase brillante, ¿no? Quien sabe, hace. Quien no sabe, ensina. Y quien ni eso consigue, hace crítica, ¿no? Eso no es verdad, ¿no? Eso es crudelísimo, ¿no? Acid. Digo, por eso me resulta, digo, para alguien que evidentemente disfruta tanto de la música, me resulta casi imposible creer que para vos la persiana se bajó en el 82 y desde entonces no hubo. No, yo tento. Tiene. Deixa eu pensar assim, porque são muitos discos. Por exemplo, são uma coleção de 30 mil discos que estou sempre comprando, né? Então vou escutar, por exemplo, um disco de Michael Garrick, um pianista inglês, anos 70. E vou pôr um disco novo, assim, um disco de Brad Meldow, por exemplo, que é um pianista. Eu escuto Brad Meldow tocando Nirvana. Não. Sorry. ¿Nirvana te parece una porquería o te gusta? No, sí, no me gusta. No una me porquería, gusta. Me imagino. Sí. Skrillex, ¿conoces? Skrillex y no. Lo que se llama, pongámosle un poco, ¿viste que ahora la música electrónica? Electrónica ya está toda afuera. Haz todo. Todo afuera. Solo gusto de la electrónica, yo gusto de los que empezaron a hacer eso. Jean-Jacques Perret, que ha hecho Moog Indigo y gusto de. Isso é feito num computador, tem uma pessoa mexendo assim, qualquer um pode ser assim, é uma coisa impressionante. Isso teria que ser em outra categoria, assim. Música está em um lugar, e isso é uma movimentação sonora, não? Não exatamente música, não? Pero, é isso, não? É algo feito com sonidos, pero não é música, não? Mira isso. É isso. Jum, jum, jum, jum, jum. Não tem, o que tem isso? El reggae, reggae, ¿te gusta? Me gusta mucho el reggae. Me gusta mucho el reggae. Mucho. Ese es un ejemplo así excelente que tú has preguntado, porque no es una música tecnicista. É simples. Simples, completamente. Mas tem algo muito original nas melodias. E são músicas de um acorde solo, né? É super simples, mas tem. As músicas caminham. E tem algo autêntico, porque é feito por comunidades muito pobres, não? Que não é o caso de muita coisa da música eletrônica, não? Que são todos riquinhos, europeus, todos indies, com computadores Mac, blanquinhos, falando de coisas. Eu explode them. No, it's impossible to me. Yeah. Tem que tocar, como Ian Pace, não? Saber os rudimentos, não? Como todo. ¿Hubo alguna banda? Porque acá me piden que te pregunte por Kiss. No, Kiss es... Acho interesante Kiss, por ejemplo. Yo gusto de Kiss. ¿Te gusta Kiss? Sí. Menos mal, si no nos vamos a agarrar a trompar. No tocaba. Es curioso, así. No es una banda, no es una cosa que voy a poner un disco de Kiss en casa para disfrutar. Oh, estoy cansado, tomé un baño, volté de Argentina, voy a poner un disco de Kiss. No es eso. Yo tengo discos de Kiss. Yo gusto del disco solo de Paul Stanley. ¿De Paul Stanley te gusta? De los cuatro solistas, sí, de Paul. Es un disco de AOR, total. Es un disco totalmente AOR. Que ni Alice Cooper ha hecho un disco con David Foster, ¿no? Entonces, me gusta Kiss, sí. Kiss es completamente simple, ¿no? Pero acá tiene... alguien sugiere Daft Punk. No. Tampoco. No puede el trabajar. ¿El último lo escuchaste? Sí. Que se supone que vuelve... Vuelve a hacer con máquinas lo que se hacía con personas, ¿no? Pero tengo entendido que el último disco, por lo menos, está bastante tocado, que hay mucho músico. Mucha edición. Se graba cuatro compasos. Eso. Por ejemplo, el bajo está completamente editado en Pro Tools. O sea, tic-tac y después lo pega. Eso pone un compaso de bajo. E se copia isso, copy-paste, até o final da música. E com a guitarra no mesmo, e a voz só na afinadas. É uma coisa assim, intelectualmente desonesta, penso eu. Sim. Tendrían que avisarlo em algum lado. Sim, pero é boníssimo, né? Para, bueno, é bom para todos, para a indústria, tudo, né? Uno de los que más me gusta es el de Giorgio Moroder. Sí, este. Todo máquinas. Porque Giorgio Moroder hacía isso em Casablanca Records, com Prophet 5 para fazer isso que estão haciendo. Que tu sabes, isso é solamente dedito, ¿no? Não tem dedo haciendo. Não tem el movimento isso. Isso é uma nota que se chama Arpeggiator. Isso é programa que põe uma notinha, ele infeliz aperta uma nota. Assim, como a tecladista de New Order, essas coisas assim, não? El infeliz vendría a ser Moroder, nesse caso. E assim, tucu-tucu-tu. Isso é, tu. A próxima é somente uma nota. E o arpeggiator hace o resto, não? Pero em período de Giorgio Moroder, quando estava em Casablanca, sendo os discos de Lips, de Donna Summer, de tudo isso, não? Junto com a cena de DJs de... Que tinha em Nova York, tudo isso, né? Essas coisas eram feitas na gilete, não? Cortadas. Tinha, assim, a um mínimo de trabalho, assim, entende? Que as pessoas. Isso não se pensa nisso, né? Para ser um disco. Pensa, por exemplo, Iron Maiden. Né? Não é a música que escuto, mas. Já visto o conceito de Iron Maiden. Na TV, Iron Maiden é brilhante, não? São músicos boníssimos, são brilhante, é Chick Corea, Return to Forever, playing rock. A vos te molesta, digamos, que o músico não transpire a camiseta criando a música? Sim, isso para mim é, tinha que pagar uma tarra, teria que pagar uma coisa, assim, ok, temos músicos que não são músicos, então vamos pagar uma taxa mundial, não? Para... Igual, digo, no voy a intentar convencerte, pero yo no podría hacerlo. Digo, a mí, apretame ese botón y dame el arpeggiator y no te hago nada. Nada, hace sí, no tú haces. Y si tú haces errado, el Pro Tools va a concertar la edición. Eso es lo que hacen. Eso es la cultura de DJ. Ya que estamos repasando y recorriendo todos los estilos, hip hop, rap. No. Nada. No mucho. Acho interesante, pero no es. Yo gosto de música, sí. que tem que ter notas, não? Tem que ter notas, assim, cantado. Eu prefiro ouvir uma música mala do que uma coisa de hip hop. Esto te gusta? Não me gusta da sonoridade digital. Esto es Kanye West. Ah, sí, yo gusto de la actitud de Kanye West con la prensa, eso es interesante. Con la prensa. La forma que él trata el paparazzi, yo gusto de ver eso, solo eso, es buenísimo. Pero podría estudiar un poco de piano, alguna cosa, sería buenísimo, tiene mucho dinero, ¿no? Podría aprender un poquitito, ¿no? De alguna cosa, pero si aprende no hace suceso, ¿no? Vende menos discos, ¿no? Recién decís que digamos que no te gusta el sonido digital. Cuando grabás, ¿cuánto podés prescindir de lo digital hoy en día? Sí, hoy tú puedes hacer un disco que es digital, por ejemplo, mi disco es digital, pero tú partes de preamplificadores que no son digitales y la estética no es la estética digitalesca, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Porque ellos, muchos de esos artistas vão atrás exatamente dessa questão digital, assim, né? E acá também nos sugerem. ¿Te gusta Blue Oyster Cult? Sim, sí, gusto, sim. Sí, hay sí. Ghost, não sei se escuchaste hablar de Ghost, estão tocando mañana con Iron Maiden. Sí, pongamos el video del terror, ¿cómo se llamaba la canción que pusimos tanto? Year Zero. Year Zero. Sí, es una banda que tiene una influencia marcada del rock clásico. De Blue Oyster Cult. De Blue Oyster Cult y bandas clásicas de los 70 de Estados Unidos, pero tiene una imagen bastante fuerte, es un tipo, una especie de papa diabólico, ¿sí? Este es el video, la música es simple. Asmodeus, Satanás, Lucifer. La influencia de el heavy metal de hoy es bastante pop, ¿no? Tiene una influencia así. Hay de todo, sí, esto tiene bastante de canción, en definitiva. Y viene acompañado de una imagen muy fuerte ahora. Sí, el clip está increíble. Está muy bueno. Sí, cuando aparezca el grupo se va a notar lo que te digo. Sí, el que canta es este Papa del Demonio. Y después todos los músicos tocan con una sotana y una máscara y no tienen identidad, digamos. Sale de acá y se compra el disco de Ghost. God bless the major companies, man. Este es un fenómeno under, que ahora, bueno, ha logrado cierta trascendencia. Más que nada, ese es el Papa Emeritus, el líder de la banda. Sí, esos son sus músicos. Tiene una imagen tan fuerte que logró trascendencia rápidamente, pero a mí la música me gusta mucho también. Estamos con Ed Mota en Doble o Nada. Un placer hablar de música con él. Está tocando esta noche en Niceto, presentando AOR. ¿Así lo decís vos en inglés? ¿Cómo? El nombre de tu disco. AOR, sí, en inglés. Sí. AOR sí. Es el último disco, está editado en la Argentina, pueden conseguirlo si quieren. Tenés puesta una remera de Steely Dan, lo habíamos mencionado. Ese es mi disco favorito, si tengo que escoger un disco de mi colección. ¿Ah, sí, tenés ese? Escolho isso, Steely Dan Age. Esse é meu disco favorito. Não habías dicho que tocou com Donald Fagen? Creo que sim, sí. Tocaste com Donald Fagen? Sim, sí, gravei com ele nos Estados Unidos em começo de anos 80, 90, não? E aí, e Paul Griffin, que era o pianista de Steely Dan, foi meu professor de música, de harmonia, assim. Isso é bom, né? Ross Kahn. Y me dijeron, no antes de encontrarme con vos, nos dijeron que eras un gran conocedor del rock argentino. El rock argentino también mucho. Baja en el 82, cierra ahí. Sí. El mundo cierra. El mundo cierra en 82. El fútbol también. Le iba a preguntar por Yacimel. El fútbol no gusta de fútbol. ¿No te gusta? No gusta fútbol. Sí, es rarísimo en Brasil. Tú hablar que tú no gustas de fútbol es maravilloso. que ficam todos assim, oh, tu não gosta de futebol. É uma coisa assim, se tu não gosta de futebol, não tem erro. Assim, tu não tem nenhum perro, tu não gosta de cerveja clara, cerveja brasileira, é de plaja, tu és um ET. Um marciano. Me gusta muito de não gostar de nada disso. ¿Estás familiarizado con el fenómeno redondos en la Argentina? No, ¿qué es? ¿No? Un redondos, sí. Eso es una banda, era una banda, ya no existe. Pero bueno, fue un fenómeno social también y sigue siéndolo. El cantante, el Indio Solari, tocó para 120.000 personas hace unos días. No. Yo conozco más así del rock del año 60, 70, de Polifemo, Vox Day, Manal. ¿Papo? Papo, claro. Cabala Vapor. Y las bandas Fusion, así, Alas. Color Humano. Color Humano, con Claudio Gabis. Aquelarre. Aquelarre. Billy Bond y La Pesada, Cubero Díaz, Roger Pincheschi. Máquina de Hacer Pájaros. Máquina de Hacer Pájaros, con Charlie García. Ceru Girán, Peperina, Bicicleta. Spinetta Hadi, Spinetta, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible. Y de estos artistas post 82 tampoco, digamos, de Spinetta 82. Tengo. De los Spinetta lo completas, tengo todo. Pero no lo escuchás. Siempre brillante. El único habilitado es Spinetta después de sí. No, siempre brillante lo que hace. Hacía hasta el último disco. Así, siempre mucho coherente, ¿no? Pero. El disco es muchas cosas de rock argentino, así. El reloj. La barra de chocolate, sí, mucha cosa. Tengo todo eso en vinilo, todos esos discos de rock argentino y mucha cosa de jazz argentino, que el jazz argentino es muy peculiar y tiene una cierta influencia de rock en algunas cosas. Por ejemplo, la música de Rodolfo Achuron, porque Rodolfo Achuron gustaba mucho de... que Achuron fue arreglador de Almendra en primer disco y fue arreglador de los primeros de Raúl Porchetto, de Lito Nebbia, todo eso. Y tenía una cierta cosa Frank Zappa, así, en la sonoridad que hacía, así. Y él era un fan de Frank Zappa. Uno de mis artistas favoritos, junto con Spinetta de Argentina, es Rodolfo Achuron. Pero también mucha cosa de jazz, Jorge López Ruiz, que es un genio, Chivo Borraro, que pienso que fue el saxofonista más importante de la Latinoamérica, fue el John Coltrane de la Latinoamérica, fue Horacio Chivo Borraro, argentino. ¿El tango te gusta? Tango gusto, conozco poco, claro que gusto Piazzolla, ¿no? Gusto mucho de Osvaldo Berlingeri, que es un compositor tradicional, y gusto de Eduardo Lagos, que es música tradicional argentina, así, ¿no? Mucha chacarera, pero tiene eso con acordes diferentes, ¿no? Rodolfo Medeiros, claro, y Generación Cero, que tiene una sonoridad así. ¿El Chango Spasiuk? No conozco. Pero, es muy nuevo. Alas, cuero. Tenés que escuchar al último fenómeno pop de la Argentina, Tan Biónica, por favor. Me pongo de pie, sí, el viejerío biónico se pone de pie. Es uno de los últimos fenómenos de la música. Te vas de la a hacer Argentina. Un tatuaje, Ed. Tan Biónica se llaman. ¿Escuchaste? Tan Biónica. No. Ya esto te encantó, decir la verdad. Te dan ganas de bailar. Está moviendo la cabeza, atención, ¿eh? Eso sí. Ojo, 3 de noviembre. Vamos con Edge. Leí que no te gusta ir a conciertos, que no vas a conciertos. Que no voy, yo no voy mucho. Yo voy así poco. Yo gusto más de escuchar discos, por ser así, la característica coleccionista. Yo gusto más de escuchar. ¿Dónde guardas tus 40.000 vinilos? En mi casa. ¿En tu casa? Sí, tengo una casa que no tiene mesa de cenar. solamente tiene los discos, una televisión, un sofá para dos personas, la cama, la cocina, el segundo piso está el estudio, y la colección de cómics también. Ah, ¿te gustan los cómics también? Sí, mucho, los cómics europeos y los cómics, muchos de algunos cómics argentinos. Bueno, Argentina tiene una tradición enorme. Sí, historia. Horacio Altuna, Solano López, Enrique Brecha, mucha gente. ¿Hay cómic brasilero? Sí, los brasileños, mi ex mujer, fue la primera mujer a editar un cuadrinho en Brasil. Y tiene una influencia muy grande de la línea clara belga de Tintin, Blake Mortimer. En Brasil tiene mucha gente, Lorenzo Mutarelli, tiene una generación enorme de artistas hoy. El cuadrinho brasileño de hoy es más interesante do que la música. Mucho más. Marvel y DC, nada. ¿Ah? Marvel y DC, digo, Capitán América. Marvel esa, no. Esa porquería. Marvel, DC, no gusto, sí. Sí, realmente no gusto. Marvel, DC, no es mucho mi cosa. Mismo cuando hacen... Yo gusto de David Mazzucchelli, uh-huh. que ha hecho Cavaleiro Solitario de Batman, pero gusto del de trabajo que hace solo. La cosa de él, así, es brillante. Mazzucchelli es brillante. Él tenía una revista en los años 90, cuando yo moraba en Nueva York, que se llamaba Rubber Blanket. Es muy interesante. Mazzucchelli es todo así, indie, ¿no? Es todo así, hijo de Joe Strummer, ¿no? Sí. Pero... Sí, sí. ¿No había hecho algo con The Max? ¿El personaje lo conoces? ¿The Max? No. ¿No? Todo indie, tiene aquel chaveiro que tiene la cordita, así, ¿no? ¿No? Y tipo, ah, yo gusto de rockabilly, yo gusto de... No, de pinball, 60s, es todo así una cosa visual, ¿no? Así. Vos es que no, estabas haciendo la descripción de tu casa, arriba tenés cómics, ¿y qué más? Cómics, la colección de DVD, porque en Brasil yo he hecho muchos textos para film, ediciones de filmes blanco y preto en DVD, que yo soy fanático, así. Por ¿de blanco y negro? Sí, filmes de la década de... ¿Pero de cine brasilero? No, cine brasilero no. De cinema, el mejor cinema, que es el cinema americano hecho por europeos, ¿no? Que es Frank Capra, Billy Wilder, Otto Preminger, Ernest Lubitsch. Hasta el 82 igual. Hasta el 82. No, el cine, confieso que yo era más radical, yo ainda soy nuevo, tengo 42, pero cuando tenía 20 y pocos, 30, yo hacía un fanzine también sobre cine, entonces, era completamente radical, yo gustaba de cine solo hasta el comienzo de años 60. Después... Ampliaste. Ampliei por los años 70 y hoy estoy así en una lama completa, gustando de seriados de TV de años 80, así de Magnum, de Miami Vice, ¿entiendes? Entonces, quién sabe, ¿no? Puede ser que... Pues, si te gusta Magnum, estás a un paso de Tambiónica. Sí. Dale una oportunidad. En un par de años te pones una remera de Nirvana. Sí. Nirvana no es malo, Nirvana no es malo de todo. No es. No es malo del todo. No es malo. Solo un toco, no tiene solo, no. No tiene una persona tocando directo una cosa, pero no es. La intención es buena. Si tenía una aula de piano, de armonía, un profesor así, la intención es buena. Un profesorcito sería bueno. Para alguien tan exigente como vos, a la hora de sentarte y hacer tu propia música, ¿te cuesta? Digo, si pones la vara tan alto, sí. Tenés que ser sumamente crítico con mucho, tu producción. Mucho. Yo que voy a poner afuera es lo que pienso que va a ser el creme de la creme, ¿no? Do que posso fazer, do que está el 10. Dentro de las minhas possibilidades técnicas e de talento, de tudo, ¿no? Do que posso fazer, ¿no? El máximo que posso fazer, ¿no? Tem isso. Tanto como compositor, pero a parte de la produção também, a parte sônica é muito importante para mim, assim. Sou obcecado por isso, assim, pela parte de sonido. Isso tem uma influência de Steely Dan muito, muito grande. E também de Led Zeppelin, de uma certa forma, porque a forma que Jimmy Page fazia a coisa era obsessivo por as camadas de sonido, assim, não? Isso é muito complexo, não? Bueno, Steely Dan siguen dizendo que é a banda que melhor gravou de la história. Sim, para sempre. Para sempre. É um standard para mim, assim, do que fazer adentro de um estúdio, não? Esse disco de Aja é o disco, para mim, é é o melhor disco sonicamente de toda a história do pop, de sabe Deus. Que no mundo do jazz é uma coisa diferente, né? É uma outra relação, né? Entonces, ¿odias la música popular brasilera? Digo... No. Pero no, no me refiero a los artistas más reconocidos, sino esta cosa más simplona que por ahí se baila en la playa. Ah, eso ni conozco, eso, eso es una cosa que no conozco. El, eso, el forró y esas cosas no. No, eso no, no me gusta. Eso tiene... Pero la música brasileña yo gusto mucho, tiene mucha cosa. De, Olodum, sí. De, no, Olodum no. Yo gusto de Milton Nascimento, yo gusto claro. De Tom Jobim, de Edu Lobo, de olha, de hoje tem duas coisas de hoje em Brasil muito interessantes. Uma é um músico de Espírito Santo, a centro de Brasil, que se chama Lucas Arruda. Lucas Arruda, ele tem um disco lançado somente em França e Japão. Ele é um gênio, assim. Para mim, ele é é o artista mais genial do Brasil de hoje. É, muito, muito bueno. Outra coisa é uma big band de Bahia, que se chama Rumpilés, Orquestra Rumpilés, Letieres Leite e a Orquestra Rumpilés. Isso é a mistura de candomblé brasileiro com música de cine, com jazz, e com um nível de acuracidade, de arreglos, de execução, assim, todo, assim, nível muito top, nível incrível, assim, sabe? Ed, un placer que hayas estado charlando con nosotros. Vamos a escuchar una canción, hacemos una tanda, y Ed trajo un teclado para cantar un par de canciones, ¿sí? Sí. ¿Estás listo? Estoy. Te damos unos minutos, te preparas y tocas un par de temas. Una de Nirvana, una de Clash. Sí, Smells Like Teen Spirit. Y una de Tambiónica, para cerrar. London Calling. London Calling. Anarchy in UK. Una de The Cure, de Magazine, de Buzzcocks. ¿No? Mío Dios. Ed Mota en Doble o Nada esta noche en vivo en Zeto. Latido se llama esta canción con la participación de Dante Spinetta. Ya regresamos. Quizás sea una ilusión. Es que soy...

para vivir la música está en el sur de la ciudad. Este 28 de septiembre estrenamos la nueva Ciudad del Rock con un día a puro reggae. Vení al Parque de la Ciudad a disfrutar gratis de shows increíbles de Dread Marai, The Original Wailers con Asai Fris, con Duana, Rico Rodríguez, Dancing Mood, Los Pericos y muchos más. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Ahora Goku, este es el fin de la tierra, y los Guerreros Z deberán detener a Bills. Es el dios de la destrucción. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Solo en cines. Fin de espacio publicitario. Por Doble o Nada en Vortex Rock. 4:30 de la tarde, esta noche en vivo en Niceto. Ed Mota con nosotros. La gente celebra tu visita, Ed, vía Twitter, así que estamos muy contentos por nosotros y por vos también. Ed, que nos confesó recién que empezó su carrera imitando a Coverdale y a Dio. Y a Dio, sí, sí, así. Tenía una banda que se llamaba Cabala. Cabala. Cabala con 2 B L A H, para parecer con Black Sabbath, ¿no? Yo era el baterista, después el cantor, el cantante, ¿no? Y tenía también covers de Thin Lizzy, de AC/DC, de cosas así. ¿AC/DC te gusta? Sí, me gusta. Yo no soy así fanático de AC/DC. Yo tengo la caja del vinilo de AC/DC. Yo gusto. Acho mucho, mucho parecido todo, así. Es el James Brown de rock, ¿no? Así es son, tú tienes un disco de AC/DC, tú tienes todos, ¿no? Así, porque son mucho parecidos los riffs, la idea, pero es bueno. ¿Vos sos coleccionista, digamos, comprás discos por inversión o solamente por pasión musical? Por la pasión musical, pero sí tengo el vicio de coleccionismo, de comprar discos, muchos discos. Así. ¿Los abrís todos o algunos los guardás cerrados? No, abrís todos y ya escuché todos. Por ejemplo, estaba Iron Maiden, tengo todos los discos de Samson, la banda de Bruce Dickinson. Tengo Streetwalkers, que era la banda de Nico McBrain, que tenía con Charlie Whitney, The Family, que es una banda de funk soul, que Nico McBrain viene de una banda de soul funk, depois que foi a ser rock, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante eso. Yo compro mucha cosa, el tiempo todo. ¿Y eso lo compras porque te gusta, porque decís, me gusta Iron Maiden y voy a comprar todo lo que forma parte del árbol genealógico de Maiden? Sí, las cosas que gusto también, y también muchas cosas por curiosidad, ¿no? Discos que tengo de curiosidad, de cosas, muchas cosas diferentes, así. Por ejemplo, hablamos de la electrónica. Uh-huh. Tengo, por ejemplo, Raymond Scott, que fue el inventor de la música electrónica en años 50. De la música electrónica como conocimos hoy. Entonces, tú escuchas Raymond Scott, se parece con Kraftwerk, só que en 1950. ¿No? Muy interesante, muy interesante. ¿De qué vas a tocar? Yo voy a ver. Holy Diver. Yeah, Holy Diver. Children of the Grave. Voy a tocar tema estilidaniano, así. Faz de mim mais um sonhador. diz. Eu vou onde for, ela for, infinito do Éden desenho. Ela vem no final. Cianita da canção, esse é um esse amor. Oh, meu Deus, aqui, aqui, aqui. Ed Motta, en Doble Nada, esta noche, en Niceto, ese o ese amor se llama esta canción. Eso es amor. En tu último disco. Pero trata también. Y también tiene. E também una de Wisniewski. ¿Cómo? Una de Wisniewski. Estoy de acuerdo con él, ¿eh? 1984, Slide It In, para atrás. Atrás. Para Love Hunter, no, Love Hunter, ese es muy bueno ese disco también. ¿Haces este tipo de cosas para divertirte? ¿Cómo? ¿Haces este tipo de cosas para divertirte, esto de imitar sonidos y riffs y canciones? ¿De riffs? Ah, sí, eso tiene mucho en los conciertos en Europa que vamos a hacer la semana que viene. En una turné enorme con Europa y Japón juntos, casi un mes y medio viajando. Y hace mucho, así al medio del show, tiene momentos de solos de voz con piano, así. Tiene momentos grandes, así, contemplativos, así, ligado al jazz, pero que viene riffs de rock en medio. Y pongo. Realmente, si estoy en un ambiente de jazz, voy a poner un riff de rock. Si estoy en un ambiente de rock, voy a poner una cosa de jazz. Me gusta hacer enojar a la gente. Sí, sí. ¿Una más? Una más. Ed Motta, en Doble Nada, en Vorterix. Ed, un placer, sí, que hayas venido. Muchas gracias. Que disfrutes tus pocas horas en Buenos Aires. Sí, sí. ¿Mañana Mendoza? Mañana Mendoza, sí. Aproveitei a música que estava tocando e vou tocar junto. Ouvi nessa canção, nossa canção, baby. Ouvi nossos sinos, nossas coisas. Além de longe, canção leva perto de ti. Além de longe, ela me leva de tudo de mim. Ondas sonoras a banhar as tardes de sol. E o que mais vier quando ele se pôr. Nossa canção, nossa canção, baby, ouvir. Nossos sinos, como ondas sonoras a banhar nessas tardes de sol, lambendo tudo que nos acontece perto do mar.

doble o nada. Tarde pero seguro, aunque ya hace un par de horas tuiteamos las fotos. Arrancamos ahora oficialmente con el duelo de vedettes de hoy. Hagamos unos cómputos, Willis, por favor, ahí que están. Iván, fuera. Te puedo decir, dejá 100 mango y andate. Si después por hacerte el trabajador faltás 5 días, andate a tu casa, que está enfermo Iván y se quiere quedar acá haciéndose el hombre. Que te deje el auto igual, que te deje el auto por las dudas. Sí. Willis, hagamos un centro de cómputos del duelo de vedettes porque ya hemos tuiteado las fotos. Pedí café y andate, Iván. Vos me des un café. Ya pasó el tiempo. A mí también. Rápidamente vamos a presentar las remeras. Yo tengo mi remera ganadora, que es la de Ramones Road to Ruin, ahí comiendo una milanesa de, de un metro y medio. ¿La comiste en toda? ¿En serio? La comí todo. Me quedó un pedacito. Pero tenía hambre. Hacía mucho que no comía, no, con ensalada. Ah. Redujeron el tamaño de la ensalada considerablemente, sí. Señores de acá al lado. ¿Está más caro el tomate que la milanesa? Considerablemente. No me gusta eso, ¿no? Hay un claro dominador de toda esta situación. Pará, presentemos las remeras primero. Vamos a presentar las remeras y ya decimos quién es el claro dominador. Ya sabemos quién es. Chico. Guas no está tuneado. Mañana, tomorrow. Con su mejor cara de Joe Rigoli, y esto va para los veteranos, sí. Como Guasno, por ejemplo. Jorge, sí, estás parecido. Un cómico que murió, ¿no? Joe, o si vive, tiene 97 años. Era viejo cuando yo era chico. Una remera de Maiden con el Eddie de Killers. Muy buena remera. Remera ganadora también. Sí, ¿y atrás qué? Atrás, ¿qué tenía esta? Una locura. A ver. El hacha de Killers. Bien, remera ganadora, sí, la recuerdo. Y la recuerdo ganadora. Gran remera. Mañana Iron Maiden, recuerden que los horarios son 4:30 Puertas, 6:30 Ghost, 7:40 Slayer, 21 horas Iron Maiden. O'clock. Mañana en River con entradas casi agotadísimas, no hay campos, no hay plateas. Quedan las feas, como siempre, las populares, aquellas de la otra punta. Sí, alguna platea alta por ahí queda, pero... Y Gallo también con Ramones hoy, sí. Quiso la casualidad que... También Ramones... ganó esta remera, supo ganar en su momento. Tenemos tres remeras ganadoras. Tomándose un trago de alcohol en gel y un gorrito de cata. Sí. Es tu vestuarista. Casi. Sí. Vas a terminar poniendo su vestido. Ah. ¿Pensabas que iba a decir bombacha? En la cabeza. Le dio como un miedo. Se lo pedí, pero no me lo quiso dar. Tenemos dos Ramones entonces y un Maiden. Pueden votar. ¿Y qué claro dominador tenemos? Para, no sé si sorpresa o no, me parece que eran tres buenas remeras. Guasnela picó en punta zarpado. Pero, la cercanía de Maiden. Con el 60,7% de los votos. Los liquidez. Chico. Arrollador. Los liquidez. Más casi que el 54% que ha sacado. Histórico. Casi indeclinable. Y Olmedito viene flojo, 14,8%. Compitió mucho esa remera. Vos, Gallo, tampoco está mucho mejor, 24,6. Peso en 10 puntos más, señor. Ni sumándose llegan, una vergüenza. Bueno, es verdad. Sí, dividimos. Son la Oppo, es una vergüenza. Realmente. Bueno, si suena Maiden, soy feliz. Estamos esperando la llegada de Simon Reynolds, un crítico de música. Su último libro se llama Retromanía y tiene una bajada que dice lo siguiente, que describe bastante... claramente lo que cuenta el libro, la adicción de la cultura pop por su propio pasado, ¿no? Uh-huh. Así que algo de eso vamos a hablar. Lo primero que le voy a preguntar es, acá hay un brasilero loco que dijo que la música se terminó en 1982. Pero lo argumentó. Lo argumentó. Y muchas veces. También. Eso es parte de la retromanía, te voy a decir. Marcelo Gassman, que me había hablado de retromanía, librazo, ¿sí? Genial, dice Gantman. Me había hablado de este libro. Uh-huh. Así que en un ratito esperamos que llegue para charlar con Simon Reynolds. Está en nuestros estudios, no acá, sino en los pasillos de la radio, el nuevo conductor de Vorterix Metal. Lo vamos a presentar en un rato. Va a ser su debut oficial mañana, desde muy temprano. Como loco, ¿eh? En River, va a estar de mobilero durante toda la mañana y toda la tarde hasta... que empiece Ghost. Estará el nuevo conductor de Vorterix Metal, que arranca dentro de poco los domingos a las 11 de la noche. Exactamente. En un rato lo vamos a presentar y vamos a decir quién es. Mañana, repito, va a estar como movilero en River, contándonos todo lo que está pasando antes de el nuevo concierto de Maiden en Buenos Aires. Duelo de vedettes entonces, gana Olmedo Ramones, gana Guasno Maiden, gana Gallo Ramones. The Final Frontier el tema, ¿eh? ¿Puede ser? ¿Si ganás vas con ese? Sí. No. Sí, elijo yo, viejo. Bien, me parece bien. Gana usted. Linda canción. Gana usted. Encima esos giles no tocan ninguna nueva. Qué boludo. Qué boludo que son. Dejate de joder. Lo voy a llevar a Iván, a la casa, que se siente mal. Lo tenés que llevar, tan mal está que no puede manejar. Mira cómo está. No puede más. Tiene un oído tapado, está todo podrido ese pibe. Yo le dije, exceso de trabajo. Decirle que tiene que renunciar a 3 de sus 14 trabajos. No va a llegar a los 40. No va a llegar a los 40. Está terminado. Elegí bien, Fíjate, observá. Vamos con Rammstein, Mailand. Ya volvemos. Siete obras.

Floyd. A tiempo para el ciclo de cine de esta noche. Ya saben que todos los jueves a las 23 horas en Vortrix tenemos nuestro ciclo de cine en vortrix.com/ciclo de cine. Y hoy se va a ver el documental Pink Floyd Behind the Wall. Es la historia de Floyd desde sus inicios a fines de los 60 hasta su separación de Waters y después el final incierto, porque siempre está latente ahí cierta posibilidad de algún potencial regreso. Hay entrevistas a 4 integrantes de la banda, material inédito. Documental sobre Pink Floyd, Behind the Wall, se llama. Detrás de la pared, traducción literal. Ahí estamos viendo el tráiler. Esta noche a las 23 horas. Ya están los 4 músicos. Vortrix.com/ciclo de cine. Pink Floyd documental Behind the Wall. Esta noche a las 23 horas en Vortrix.com. Ahí tienen a un Waters jovencísimo, con las puestas locas que hacían en sus inicios. Era muy feo, joven. De viejo está mejor, ¿eh? Enigmatic Pink Floyd pushed the boundaries of music into new realms of artistic expression. Mirá qué linda voz en off. Qué locución. Sí, qué locución clara y concisa. Documental esta noche entonces en el ciclo de cine, vortrix.com/ciclo de cine, Pink Floyd, Behind the Wall. Son las 5:15, ya está Simon Reynolds, vamos a estar charlando con él en un momento, pero antes quiero presentarles a quien será la nueva cara de Vortex Metal. Sí, antes que nada le mandamos un gran abrazo a Hugo García, que estuvo trabajando acá durante casi 2 años y conmigo durante mucho tiempo más. Hugo sigue adelante con Headbangers, su revista, y le mandamos un abrazo a Hugo. El proyecto va a cambiar, va a estar menos días al aire y va a estar en vivo, cosa que no había sucedido hasta el momento. Vortex Metal va a salir dentro de poco, en los primeros domingos de octubre, a las 11 de la noche de los domingos, después de Glam Nation, y hasta las 2 de la mañana. Siempre coqueteamos con la posibilidad de tener a músicos haciendo radio. No es la primera vez que esto va a suceder, pero sí es la primera vez que sucede en un programa de metal en una radio importante. Al menos que yo recuerde, no ha habido otros músicos haciendo programas de radio en radios importantes. Al menos que yo recuerde, no son muchos los programas de metal en radios importantes. No. Cuero Pesado, para aquellos que escuchábamos radio en los 80, Heavy Rock and Pop y Tiempos Violentos. Sí, Vortex Metal se suma a esa lista en el 103.1, en Vortex.com, los domingos a las 11 de la noche. Dentro de poco va a estar este señor. Canario de Plan 4 va a ser el conductor de Vortex Metal. Sí, justo me trajo acá el disco nuevo de la banda que presentaron hace poco en vivo acá mismo. Plan 4, Horizonte Rojo Sangre. Brilla, muy lindo nombre, muy lindo arte, muy buena banda. Canario, bueno, bienvenido a la familia, mi viejo. Muchas gracias, mi viejo. A ver, te dije fuera al aire, felicitaciones por nueva crianza. Bueno, tengo que decir que estoy muy contento. Me habías llamado vos hace un tiempo preguntándome si me interesaba hacer el programa de movida. La verdad que me generó intriga. Sí, porque como decía Gustavo, no hay muchos precedentes por ahí de músicos del otro lado del micrófono. Uh-huh. Entonces, bueno, para mí también particularmente lo que fue Violentos o la Heavy, yo soy un asiduo escucha de radio, y creo que de alguna forma también siento una responsabilidad de estar en un espacio donde también a mí me nutrió mucho como músico, me ayudó mucho con mi carrera y donde también descubrí muchísimas cosas nuevas. Así que lo pensé porque pienso que es un lindo desafío, es un espacio donde se pueden descubrir muchas bandas, se puede pasar la música a uno le gusta, y bueno, es algo que uno quiere mucho. Entonces Realmente bueno. Pensé y por supuesto que dije que sí, estoy muy contento, la verdad, de tener esta oportunidad. Canario va a ser entonces el conductor de Vortex Metal, próximamente los domingos a las 11 de la noche. Canario va a hacer su debut mañana desde muy temprano va a estar en River haciendo móviles para Vortex, anticipando lo que será el concierto de Iron Maiden junto a Ghost y Slayer. A partir de las 9 de la mañana Canario estará en River y va a hacer salidas en Tenemos Malas Noticias y en Doble Nada también. Debutas tranquilo, qué sé yo, Maiden en River con sí. Mario al aire, pero tranquilo, vamos a manejarlo. No, yo te creo que te conté, yo trabajé muchos años en la productora de Volumen 4, en los shows internacionales, o sea que me gusta estar en la palestra. ¿Conoces el detrás de escena de los de la promoción de conciertos? Y me ha ayudado mucho también, porque a mí me gusta estar mucho del otro lado, porque uno aprende también, claro. Utiliza cosas para... De hecho, cuando nos decimos hacer el primer Colegiales, esta vez fue Colegiales, después dos veces Vortex, ver también trabajar en los shows detrás de escena también nos dio la pauta que podíamos llegar a ser artísticamente tranquilamente un lugar de eso. Bueno, ya había colegas lo habían hecho. Y bueno, mañana obviamente es suelo sagrado mañana, porque es Maiden. Creo que es una de las bandas más icónicas. Si heavy metal es Maiden, es una banda que sí. Tiene las características, tiene la mayor cantidad de elementos que identifican el estilo. Lo épico, los temas progresivos, largos, un frontman impresionante, bueno, estar parado ahí transmitiendo, Eddie, todo, es muy grosso. Y bueno, no olvidemos a Slayer también, que creo que es una. Creo que también tiene mucho que ver con el Maiden, ¿no? De ser. Es otra de las bandas que es súper respetada, nunca cambió radicalmente su estilo, así que es una jornada espectacular. Sí, que es sinónimo de metal también. Todos sabemos que. Vamos a ver a Papa Emeritus y lo demás no importa nada. Yo quiero mi foto con él y el resto no me interesa. A mí, te digo la verdad, no me gusta Ghost. No me sorprende la parte de la imagen. Y musicalmente, me parece que tiene más de Blue Oyster Cult que de King Diamond. A mí no parece como que de yo creo que fake, perdón, no. Voy a terminar de decidir mañana si me gusta o no. Depende de lo que hagan. A mí me encanta, pero bueno. Para mí es esto. Slayer, sí. Al sur del cielo. La mejor banda en vivo de metal que he visto alguna vez. A pesar de que ya no están los cuatro originales, Slayer sigue siendo toda una potencia. Mañana nuevamente en Buenos Aires, una banda que nos ha visitado ya muchísimas veces. 19:40 toca Slayer, 18:30 toca Ghost, 21 horas Iron Maiden. Canario entonces, flamante conductor de Vortex Metal hasta su debut dentro de muy poquito. Acá los domingos a las 23 horas, de 11 a 2 de la mañana después de Glam Nation. Mañana, entonces, desde las 9 de la mañana en River, con todo lo que esté pasando ahí en la previa de Iron Maiden en Buenos Aires. Espero que se haga Sabbath también. Quiero ir atrás, me encantaría. Ya dije que yo voy a Campo VIP, a Sabbath, voy a ir temprano. Son dos fines de semana fuertes para el Heavy. Son bandas muy, muy, muy fuertes, me parece. Sí. Y aparte, sí, Megadeth y Slayer también es impresionante. Son como cuatro bandas de las número uno. Espectacular. Canario, bueno, bienvenido nuevamente, sí, Canario, conductor de Vortex Metal, debuta dentro de muy poquitito. Vamos a recordar lo que hacía Canario con su banda, con Plan 4 en vivo. Acá Tenemos Malas Noticias, tocando La Jaula en el Spinetta, y después Simon Reynolds, le estoy poniendo una M donde no corresponde, en Doble Nada. Un gran abrazo a Hugo García, por supuesto, también, y gracias por dejarme de alguna forma el lugar para cuando siento una gran responsabilidad. Es una persona que es muy informada, tiene una gran revista, así que... Un abrazo a Hugo. Abrazo. Esto es Plan 4 en vivo en el Luis Alberto Spinetta. La Jaula. 1, 2, 3 más. ¿Quién sabe qué puede pasarte, pasarme? Cuando te abraces a la pasión. ¿Quién sabe qué puede pasarte, pasarme? Cuando entres a la jaula. What? the bottom of the bed of the Sí, estamos con Simon Reynolds, que está de visita en la Argentina por primera vez, ¿no? Te contaba eso recién. Sí, sí, decía eso exactamente. Va a estar dando algunas charlas y algunas entrevistas. Hoy, de hecho, dio una primera charla. Hoy a las 7 de la tarde en la Fundación OSDE con Diego Manso y Pablo Yanton habrá una entrevista. Y mañana presentan este, que es su último libro, editado en la Argentina. Se llama Post-Punk, romper todo y empezar de nuevo. Esto va a ser a las 7 de la tarde en el auditorio de la Alianza Francesa en Córdoba 936. Ahí va a estar también Pablo Yanton, que creo que está involucrado en la llegada de Simon a la Argentina. Simon, welcome to Buenos Aires. Thank you. Thank me. Nos dijo que no tuvo mucho tiempo de hacer nada, que estuvo haciendo más que nada pequeños entrevistas. Paseos, sí. Sí. Este es su último libro, tiene otros dos. Uno que se llama Después del Rock y otro que es Retromanía, libro que estuvimos comentando en la tarde de hoy, una tarde ajetreada, sí, mucha visita, mucho entrevistado. Y quiero empezar directamente por el principio, y es, él se describe como un crítico de rock. ¿Existe tal cosa? ¿Cómo entiende la crítica de rock, si es que efectivamente se hace cargo de ese rótulo? Porque no es fácil, ¿no? Simon, first of all, please tell us if you describe yourself as a rock critic. And how would you describe rock criticism, if there's such a thing? Yeah, definitely. I mean, I write about a lot of things that aren't rock music, but I think the framework comes from rock writing. It was the the first form of criticism to take music very seriously, popular music very seriously, obviously. I write about hip hop and I write about dance music, but it's still with that sort of seriousness that mm-hmm. people apply to rock. I write about rock bands sometimes, but I also write about experimental electronic groups, you know, but it's the same kind of approach. Okay. Bueno, dice que sí. Sí, que podría encuadrarse lo que él hace en esto de la crítica de rock, que viene de la crítica de rock, aunque escribe también sobre música experimental, electrónica, hip hop, dance, de todo un poco, pero se lo toma con la misma seriedad que habitualmente se toma la crítica de rock. En definitiva, el enfoque sigue siendo el mismo, y es hablar de eso. Ha escrito y colaborado en los principales medios gráficos de Inglaterra. Y la prensa gráfica inglesa es conocida por tratar de venderte buzones todo el tiempo, ¿no? De, uh-huh. de vender la nueva gran cosa permanentemente. No sé si está de acuerdo con esa percepción que se tiene. I don't know if you'll agree or not, but the English music press usually has been described as trying to sell us anything, everything, all the time as the next big thing. Would you agree with that? Yeah, I think that's part of the job of being a journalist is to hype things, you know, and hype has a negative connotation, but hype also means excited. You want people to be excited about stuff. The trouble with the British music press, in a way, was we had four, at its hype, we had four papers that came out every week. So there's a lot of pages to fill. Mm-hmm. That's like 50 covers. You have to have an artist on the cover, and there's four papers. So often, sometimes bands would be bands that were not ready to be that famous. You know, they've done one good single, you know. But a lot of, if you think of the things that the British music press has backed, it's been great music a lot of the time. Punk, you know, all the punk music. My Bloody Valentine. On my paper, we wrote about the Pixies. We wrote about Sonic Youth. You know, we wrote about Nirvana. You know, this writer, Everett True, was one of the first writers to write about Nirvana, you know, before American magazines wrote about Nirvana. So I think, you know, it's often we're selling you good stuff. Bueno, dice que sí, que esto de enaltecer ciertas cuestiones tiene una connotación negativa, pero también otra positiva, que es esto de estar excitado y emocionado, entusiasmado con algo que uno quiere que el resto del mundo conozca, ¿no? Que no le han pifiado tanto en los medios británicos, no han escrito sobre Pixies o Sonic Youth en su momento, sobre Nirvana antes que la prensa americana. Y también destaca el hecho de que hay cuatro publicaciones importantes semanales en el Reino Unido que tienen que publicar 50 portadas al año y a veces no hay material suficiente, entonces es necesario poner a alguien y tratar de enaltecerlo, claro. Sí, de vendértelo. Así que no les ha ido tan mal con la venta de este tipo de cosas. Nowadays, I think the enemy is trying to sell you some bad bands. I think mostly. Yeah. And the enemy is the only one left of those papers. The paper I was on, Melody Maker, closed 10 years ago, and you know, Sounds closed a long time ago. So it's just the enemy left. And I wouldn't necessarily trust the enemy. Bueno, dice que de las publicaciones legendarias solamente queda el enemy, el New Musical Express. Las otras en las que él también ha publicado en su momento han desaparecido, como Melody Maker, que hace 10 años dejó de salir, y Sounds, que hace mucho más que dejó de salir. Y dice que ya no confía tanto en el enemy, ¿no? Que hoy no confiaría demasiado en lo que publica el New Musical Express. Quería preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que él sintió ese entusiasmo por algo? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que dijo, que le quiso decir al mundo, escuchen esto? When was the last time that you feel the need to hype something because you were very enthusiastic about it? I'm a big fan of this guy, Ariel Pink. He's a musician from Los Angeles. I guess I probably first wrote about him in 2006 or something like that, but every record he's done since then I really liked, and I guess I'm hyping him, but it's not like I'm pretending that I think he's great. I think everyone should listen to him. He's a really amazing musician, and a funny, interesting character, like a strange, dark sense of humor he has. The last record he did was 2 years ago, I think. There was a genre of music called, me and some friends called it hauntology, this sort of spooky electronic music out of the UK that I was hyping as something that was very interesting, very worth taking seriously, and great music as well. And that was 2006, 2007, 2008, that sort of period. Bueno, más o menos 2005-2006-2007, sí, habla de Ariel Pink, ¿es that his name? Yeah, yeah. Un músico de Los Ángeles sobre el que escribió entonces por primera vez y dice que hace muy, muy buena música. Y después otra cosa que tiene que ver con cierto sonido de terror, algo electrónico relacionado con música que puede llegar a producir miedo, esto es del Reino Unido, y también escribió sobre eso en los años 2006-2007. Antes de ir a su nuevo libro, que es Post-Punk, de hecho es un libro nuevo que habla sobre algo viejo, ¿no? En la portada está Johnny Rotten, ¿sí? Y mencionadas las bandas Bauhaus, Of Cell, Wire, Joy Division, Talking Heads, Peel, B-52s, Devo, Madness, son bandas que ya han hecho lo más importante por la música. Esto es algo que él consumió en su momento y ha estado en contacto con estos artistas, por eso ha escrito sobre esto, que también, no por los artistas que aparecen, no sé si no es New Wave. This new book that you've written, I don't know if do you have a certain nostalgic thing to those artists, because this is nothing new. Yeah, no, it's I thought it was an interesting period of music that hadn't had a book written about it. There had been books on particular artists in it, like Joy Division and Talking Heads, but no one had written a book about it as a whole movement and an era. There had been so many books about punk, but there hadn't been, you know, loads of books about the Sex Pistols, but no one had really written about what Johnny Rotten did next, which to him was music that was much closer to the music he really liked. He liked, you know, the German cosmic rock bands like Can and Faust and Noi. He liked weird prog rock people like Peter Hammill. He liked Captain Beefheart. He loved reggae. It was a huge thing for him. The music, he was a great singer and performer in the Sex Pistols, but the music that he actually liked to listen to was different. And he made a band, Public Image Limited, that was trying to take rock into all new kinds of directions and spaces it had never been before. Whereas the Sex Pistols, in a sense, were kind of building on The Who and on, you know, aggressive rock, like The Stooges, you know, things that had existed already. Johnny Rotten in Public Image Limited wanted to almost do music beyond rock, going beyond rock. Bueno, dice que obviamente está ligado nostálgicamente a ese periodo y que por eso ha escrito mucho sobre los Pistols, por ejemplo, pero muy poco sobre lo que hizo Johnny Rotten después con Peel, con Public Image Limited, que tiene que ver más con lo que a Johnny Rotten le gustaba, ¿no? Los Pistols estaban más basados en Stooges, The Who, por ejemplo, ese rock un poco más directo y más furioso. En cambio, a él le gustaba más cierta cosa alemana como Can, Noi y algo progresivo tipo Peter Hammill o Captain Beefheart. Eso es lo que más le gustaba, aunque con los Pistols se había hecho famoso más que nada como un intérprete, ¿sí? sobre el escenario. Que se han escrito libros sobre Talking Heads o sobre Joy Division, pero no sobre la escena de la que todos estos artistas formaron parte. Hay un libro interesante que no sé si ha leído, que lo comentamos acá en las aperturas, que se llama Are We Not New Wave, que tiene algo que ver con esto, pero tiene como una especie de contenido más sociológico, si se quiere, o psicológico, no sé si lo conoce. I don't know if you know this book called Are We Not New Wave. By Theo Katsouris, yeah. Good book. Does your book have something to do with that? No, my book came out before his book. Oh, really? Yeah, it that came out in England in 2005. I think he was researching the subject before, around the same time as I was researching it. But his is a book, an academic book, so it takes longer to come out. He's like a professor. Yeah. His book is very interesting, but my stuff is a bit more about the experimental side of post-punk. His is more, slightly more to the pop end of things. Mm-hmm. But we have things in common. I write about Devo, one of my favorite bands. I write about the B-52s, so I think we're actually a very musically interesting band. You know, we just see the image of the B-52s, how cool and funny they look, and it's sort of campy nostalgia. Yeah. But actually the music is really tough, hard, sounds quite close to the Gang of Four and groups like that. Bueno, dice que este libro salió antes que ese, que este es de 2005 más o menos. pero que seguramente estaban haciendo sus investigaciones al mismo tiempo. Lo que pasa es que el otro libro, el que yo mencioné, Are We Not New Wave, es más académico, sí, porque es un profesor el que lo publicó, pero seguramente hay coincidencias, no escribe sobre Dio y sobre B-52s. Él dice que tiene que ver su libro más con lo que es el post-punk y el costado musical de estos artistas. En cambio, el otro libro está enfocado más hacia el pop, y en artistas como B-52s hace más referencia a la imagen y él hace más referencia a la música. Uno de sus libros se llama Retromanía, lo comentamos, ¿no? Cómo el pop se alimenta de sí mismo, y se supone que esa es la era que se me ocurre estamos transitando, o una de las eras que estamos transitando, o uno de los costados de esta era que estamos transitando. ¿Considera que es algo que se da, como cada tanto se dan distintos movimientos, o que surge de una falta de cosa nueva, ¿sí? Regarding your book, Retromania... Gucci said that this is the era that we are living in nowadays. Gucci said that we are living in this retro era because there's nothing new worth it, or because it's just something that happens. There's a lot of reasons. I mean, I think one of them is that we've reached this point where pop music, rock music, has a big history behind it. There are many decades to draw on. A lot happened. And so I think when my book came out, it was around a time you had a lot of bands influenced by post-punk and reviving aspects of it. And partly it's because there was such a lot of interesting ideas in that period that you could actually stretch them out for longer. Things moved so quickly then, like it was a new sound every year. You could actually go back and find new things to do within those ideas. Mm-hmm. And so I think that was, you know, one of the things. But also people liked they liked the look of bands then, the design of the records, the sort of minimal design. It was the whole aesthetics of that period, I think, inspired people like Franz Ferdinand and the Liars and the Rapture and these sort of groups, LCD Sound System. And they liked the spirit as well. I think, you know, there was a spirit of post-punk. But I think there are valid reasons to go back and explore sounds from the past, but you always want to take it further, I think. The idea is, you know... some post-punk bands had influences from the past, but they tried to take them much further, you know. Mm-hmm. Bueno, dice que hay muchos costados desde los que se puede mirar esto, pero que hoy en día hay mucha información, mucho tiempo transcurrido, muchas décadas han pasado y hay mucho para investigar hacia atrás. Sí, que antes las cosas por ahí sucedían rápidamente y un estilo reemplazaba al otro y no se llegaba a experimentar profundamente con cada una de las movidas que existían entonces. Por lo tanto, hay algunos grupos, mencionó a Franz Ferdinand, Rapture, que por ahí toman parte de esa estética post-punk por el lado de la estética, de la imagen, del diseño, del arte, y tratan de llevarlo un poco más allá, de continuar la exploración de ese estilo, sí, que por ahí en su momento uh-huh. no hubo el tiempo suficiente como para hacerlo, a pesar de que considera que el post-punk en su momento, si bien tenía alguna conexión con el pasado, lo que intentaba era ir hacia adelante. Yo entendía también que por retromanía él hacía referencia a esta moda de los grupos revisitando su propio pasado y no a bandas nuevas copiando lo que se hacía antes. I thought that with Retromania you were talking too about bands revisiting their own past, you know, bands playing their classic albums on its entirety, or bands, I don't know, Iron Maiden is going to be playing tomorrow here in Argentina. They touring with a set list from 1988, revisiting that era, and there's tons of bands that have been doing this for so long. That's talk about that too. Yeah, the word retromania is not. It's not a. I'm not talking about a single condition. Really as much as a bunch of separate phenomena that kind of all linked in some way to recycling the past, reenacting the past. I mean, there even like in the art world, there's been a trend for reenactments. There was a group of artists who did a reenactment of a famous Bowie concert, the Ziggy Stardust mm-hmm. one, where he killed the identity of Ziggy Stardust and said, "This is the end of Ziggy Stardust." These artists reenacted that, you know. So I'm interested in this compulsion to reenact, to revisit. To you know, there's things like the explosion of rock documentaries, explosion of rock biographies. You know, there's so much chewing over the past. And not all of it is bad. Some of it is interesting. I mentioned Ariel Pink. He uses a lot of sounds and styles from the 1970s and 80s. But he combines them in interesting ways. And he has also, the songs have some kind of meaning. You know, he's not just doing it to recreate it as a pastiche. There's a kind of emotion in the songs as well. I think that it'd be nice for someone to do some sounds we've never ever heard before, you know. That's what I'm looking for, you know, mm-hmm. really. Bueno, dice que sí, que eso se da también, que es una de las aristas que toca en ese libro, que de hecho ha habido como experiencias artísticas en las que un grupo teatral recrea eventos característicos, como por ejemplo la muerte de Ziggy Stardust, ¿no? De, uh-huh. de Bowie, el personaje que en su momento él sacrifica en el escenario, por llamarlo de alguna manera. Y eso se da con muchos artistas, que algunas cosas están bien y otras no. Que este artista que mencioné hace un rato, Area Pink, toma cosas de los 70 y de los 80, pero bueno, siempre tratando de combinarlas con algo nuevo, de darle una vuelta de tuerca nueva. Lo que él está esperando, en definitiva, es que algo nuevo, sorprendente, nunca antes hecho, aparezca en algún momento. Claro, y por eso es que va a bucear a la música experimental, a la electrónica, porque yo tengo la sensación que muchos críticos terminan aburridos del rock y por eso se empiezan a correr del rock, digamos, más cuadrado que nos gusta a nosotros por ahí, y empiezan a bucear por otras orillas del experimental, del dance, de la electrónica, a ver si encuentran eso. Well, you're even getting that, even in dance music now, you actually, it's like dance music, techno has been around long enough to get nostalgia for its own past, and you're having this year a lot of artists are sort of doing drum and bass and jungle sounds from the mid 90s, and there's been a lot of people going back to house music, and you know, so even in electronic music that used to be so much about the future, there's this sort of nostalgia thing that started, mm-hmm. you know. Dice que incluso en la música electrónica o en la música dance se está yendo también hacia el pasado, ¿no? Que siempre fue un sonido ligado al futuro, pero que se está volviendo al drum and bass o al jungle o al house de mediados de los 90, que incluso en esos estilos también se está encarando desde la nostalgia. Con respecto a lo que vos decías, he believes that sometimes rock fans or rock critics get bored about rock and roll, so they start to investigate and try to find new things in experimental music or electronic music. Is that something that's been happening to you? I've actually always been interested in experimental music because of when I grew up, when I was a teenager, it was post-punk, and you know, a lot of it was getting pretty strange, abstract music, and it led me to be interested in music concrete, in ambient music, in all these, you know, weird jazz, you know, because a lot of the groups at that time were influenced by that kind of music, Miles Davis or whatever, and or they would talk about it in their interviews. They would say, you know, we're interested in Stockhausen or something like that. So I've always had an interest in weird stuff, but you know, I haven't written that much about it. Mostly I've written about stuff that somehow is connected to rock in some way, and or usually has some kind of songs or is danceable in some way. But I've done a little bit of writing about very abstract electronic music. Bueno, es algo que él ha hecho siempre, ¿no? Uh-huh. Esto de bucear ahí en música experimental de todo tipo, que casi todo lo que ha publicado siempre tiene una conexión con el rock, pero ha escrito también acerca de música más abstracta o experimental, que incluso varios de estos artistas que protagonizan post-punk, su último libro, buscaban inspiración ahí en Stockhausen, mencionó, por ejemplo, en Miles Davis y cosas que por ahí no tienen que ver con el rock. Se supone que el gran protagonista de los últimos 10 años de la música ha sido, no la música, sino Internet, que ha revolucionado la música, la industria de la música. ¿Le parece que ya se puede hacer un análisis de lo que ha significado Internet para la música, o los cambios hoy son tan rápidos y permanentes y constantes que es muy difícil hacerlo, que es muy difícil prever hacia dónde va a ir a parar todo esto? I don't know if you agree or not, but I'd say that for the last 10 years or something, the most important thing in music has not been music, but the web, internet. Yes. That revolutionized everything regarding music and everything in between. Would you say that we can understand now what the internet means and meant to music, or everything is changing so fast and permanently that we don't know where we are going? Well, my book Retromania is partly about, you know, a history of the present, in the sense of, like, one of the things it's about is how the internet has changed music consumption, particularly looking at the way the past is so is so available to us through the internet and through blogs, sharing albums from every kind of obscure area of music history. YouTube is like a giant, you know, library or archive of TV from the 70s and 60s and 80s, of pop bands playing on TV or live footage, and also just the amount of knowledge on the internet, Wikipedia, blogs, websites. It's like we know every, like, last secret of everything that ever happened, how the drums were mic'd on every record, you know, how everything was made. And so it sort of had an effect of demystifying, taking some of the magic out of music. You know so much about it. But I think the main, I'll be quick, the main thing is that young people, I noticed, know so much more about music than I knew when I was their age, because I couldn't get hold of the information, I couldn't get hold of the music. I only had a little bit of money, and I just couldn't hear. A young person today can hear the whole history of music without paying any money, basically. And so when they make music themselves, it's often full of all kinds of influences from all over the place, and it creates this weird effect I call atemporality. Like, you don't know what era it's from. Mm-hmm. It doesn't have a sound that says 2013. It's sort of from some weird other place, you know. Bueno, un poco lo que dice es que Internet y YouTube y esa especie de sitios, o Wikipedia, son como bibliotecas, archivos, librerías permanentes. Que él, un poco lo que ha intentado hacer, es escribir la historia presente de la música a partir de todas estas cuestiones que se interrelacionan. Que hoy la información, obviamente, está ahí al alcance de la mano, y que Internet ha desmitificado un poco la música y ha revelado todos los secretos, ¿no? Uno puede saber cómo se microfoneó la batería en tal o cual disco en cualquier momento, y en YouTube también encontrás las series de televisión de los 60 y de los 70, que esto un poco le ha quitado cierta magia. Considera, y acá yo no estoy de acuerdo, que hoy los jóvenes saben más que lo que él sabía en su momento, porque tienen mayor acceso a la información gratuitamente, casi. Ahí claro. Está todo. En cambio, cuando él era más joven, por ahí la información no estaba tan al alcance de la mano. Sin embargo, yo creo que eso es al revés, justamente, que hoy, como la información está tan al alcance de la mano, la gente no la incorpora, la información la busca en todo caso, pero no la incorpora. Digamos, entiendo que él se ha formado en estos 30 años, 40 años, no sé, de escuchar música, que hoy para mí no se da de esa manera. Y por ahí él hablaba de pagar, ¿no? Antes vos tenías que pagar una revista o un disco, y hoy por ahí te lo pirateas de internet y no tiene costo cero prácticamente. There's something I don't agree with you, because you've mentioned that nowadays the kids have this whole information here that you haven't back in the day. I believe that, I'm a music lover too, and I've been listening to music for almost 40 years. And I believe that kids don't know what we know, because we've been incorporating this knowledge through the years, and we have to go and look after it and look for it. Obviously, there's everything here, but you have to know what and where to look. Yeah, I don't know if kids know as much as you know, or I know, or people that love music knows. I think factually they could know if they wanted to. They could know much more about, you know, like, for instance, when I don't know, like, any record that comes out now, you know a lot more, I think, because you can read so much about it. You know what the artist was trying to do. But I suppose I meant know more in terms of having listened to so much music, like just the range of things young people seem to listen to, and not even people who are like where music is the center of their lives, just ordinary people who like music have listened to, in my sense, is they listen to, like, you know, such a huge spread of stuff and such a quantity of music as well. Mm-hmm. And it's almost like they're, you get the sense they're almost like they're kind of ticking off boxes, like, you know, listen to all of the Beatles, all of the Led Zeppelin, all of Can, you know, and just they go through it. And I think I think one of the things when you didn't have much money and you had to buy the records, like when I was young, is you would listen to like one album 100 times. Like this, in the book, I talk about the Slits record, Cut, one of my favorite records. I probably listened to that hundreds of times, partly because I didn't have, only had 5 records. Mm-hmm. And so it was a deeper relationship, but it wasn't with particular records, but it wasn't as wide a relationship with the whole of music, because I couldn't get to hear most of it. Bueno, un poco lo que dice es que al menos si no lo saben, podrían saberlo, porque todo está ahí disponible. Y también hace referencia a lo que vos decías, al hecho de tener que comprar un disco. Y, por ejemplo, uno de los Slits que él menciona en este libro lo escuchó cientos de veces porque tenía solamente 5 discos. Entonces se escuchaba cientos de veces cada uno de sus discos, ¿no? Hoy hay tanto para escuchar y tan variado que incluso la gente que no ama la música tiene la posibilidad de ir a escuchar todo tipo de música y de buscarla y de encontrarla. Al menos eso está ahí disponible. Se nos va el programa, nos queda poco tiempo. Simon Reynolds con nosotros esta tarde, ahora en un rato a las 7, una charla en la Fundación OSDE, y mañana a las 7 de la tarde también en Córdoba 936 hay una conferencia por el lanzamiento de este libro en la Argentina. Y la última pregunta es si él está esperando que salga esta cosa nueva, sorpresiva, si tiene esperanzas. ¿Vos sí crees que es como dijo Ed Motta, que todos murieron en el 82? First of all, thank you very much for being here. Oh, thank you. We are running out of time, so last question. You've mentioned that you are waiting for this new thing to come out, to surprise you. We've been talking to a guy before you, Ed Motta. He's from Brazil, and he says that music for him ended in 1982. There's nothing good for him after that. So are you positive? Do you think that this will happen sooner or later? Something new, something surprising? I hear bands are doing really cool stuff that's pretty new. They tend to be very obscure, nowhere near the mainstream. You know, I like this guy, 10 Tricks Point Never, another guy called Holden, the Knife made a really cool record this year. Mostly the cool, interesting things tend to be very, very marginal. And the mainstream is very retro. It seems to me, whether it's someone like Adele doing 60s soul, or you know, Daft Punk doing 70s disco, Robin Thicke doing the Marvin Gaye song, basically, Got to Give It Up. It's just the mainstream of music is very, very recycling the past, mm-hmm. I think. The only thing that I've heard that I thought was really new recently was the kind of dubstep that Skrillex and people like that do, where it's, you know, these crazy bass lines. And that is pretty popular music, and that is like, you know, and it's exciting because you see 80,000 kids going crazy to these strange, mad bass lines, you know. So that was something that I felt was like a new thing. Okay. Bueno, por un lado dice que hay cosas que están ahí, pero en los márgenes, oscuras, que no están en el mainstream, que no están al alcance de la mano. Que el mainstream lo que hace es reciclarse y vivir esta etapa retro, ¿no? Con Daft Punk y la música disco de los 70, o Adele y el soul de los 60, o Robin Thicke, su sonido tipo Marvin Gaye. Que lo nuevo está ahí, pero en los márgenes, no es popular, no está en el mainstream. Que lo último y único que le parece que sí está en el mainstream y es interesante, nuevo y que tiene 80.000 pibitos saltando es Skrillex, y esto que es el dubstep. Algo que Ed Motta dijo que es poner un dedo en un botón y el otro girar una perilla. El arpegio. We agree on dubstep and Skrillex, and Ed Motta, this guy, said that dubstep is one guy pushing one button and tweaking something with the other hand. But it's a good noise. The noise is good. Pero el ruido está bueno. Simon, thank you very much for being here. Simon Reynolds, un crítico de música inglés muy reconocido. Nos vamos con el ganador del duelo de vedettes, que es Beto Guasnela, que se tuvo que ir a trabajar. Está siendo de actor, Beto, aunque no lo crean o no se hayan enterado todavía. Final Frontier de Iron Maiden, mañana Maiden en Buenos Aires. Nos despedimos, Simon. Thank you again. Thanks. Nos vamos, se quedan con el Grupo de la Muerte. Esto fue Doble.